Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, bueno, bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos una semana más a Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Una semana más directos a tu estómago. Y esta semana, como ya anunciábamos estos días atrás en redes sociales y también en el programa anterior, venimos aquí a la carga en la emisión del audio, de lo que dio de sí el audio de la charla sobre precariedad y recortes en investigación pública en el Estado español. Estamos rodeados de gente de laboratorio, de científicos, investigadores, gente de ciencia. Así que arrancamos. Pues sí, como decíamos, este programa número 96 es la emisión de la charla sobre recortes y precariedad en la investigación. Esta charla es la segunda de esta trilogía de charlas iniciales que hemos preparado en este principio de curso en Barrio Canino, charlas que versan sobre el tema de la educación o temas relacionados. La semana pasada hablábamos en nuestro programa número 95, que tenéis ya en el podcast, hablábamos sobre la educación en general aquí en la Comunidad de Madrid, en ese proceso continuo de privatización y desmantelamiento de la educación pública. Esta semana hemos hecho un hueco específicamente para la gente de la ciencia, para los investigadores. También en un programa cuya fecha era importante que fuera esta fecha en la que lo hemos grabado, porque también estamos en la antesala de la Noche de los Investigadores, que será el próximo 27 de septiembre. Una noche en la que además, y una tarde en la que además habrá movilizaciones relacionadas con todo lo que se va a hablar hoy en esta charla. Y esta trilogía finalizará la semana próxima en la emisión de Barrio Canino número 97 con un programa específico sobre colectivos que trabajan en el ámbito universitario, con la gente de Juventud Sin Futuro, Oficina Precaria y también con la gente del Yo Soy 132, un movimiento social muy activo en México que también tiene una ligazón universitaria muy importante. Centrándonos ya en lo que va a ser el objeto del programa de hoy, esta charla sobre investigación, los recortes y la precariedad en la investigación pública, en la que contamos con cuatro ponentes: Gonzalo Durante, miembro de la plataforma de investigación, Ángel Goñi y Jara Pérez, miembros de la Asamblea General de Ciencia, y David García Aristegui, miembro de la Asamblea de Apoyo Mutuo y también miembro de este programa, Barrio Canino, que bueno, hoy ha jugado en este programa, ha jugado en el campo contrario, en el campo de los ponentes, porque él tiene muchas cosas que contar sobre el tema de la ciencia. Pero como todos los programas de Barrio Canino, este programa número 96 no puede empezar de otra manera si no es con una canción canina. Chemistry. Así que antes de esta charla que vais a escuchar a continuación y que ya os avanzo que dura prácticamente 2 horas, una charla que tuvo lugar en la librería Enclave de Libros, aquí en Madrid, en la calle Relatores número 16. Y como decimos, esta canción canina con la que vamos a preceder a la charla, ha sido difícil para nosotros encontrar un tema canino que a la vez hable de ciencia, ¿no? Y que contenga, como nos hemos fijado nosotros en esta, como objetivo en esta sección canina, que contenga la palabra perro y, como digo, que hable de ciencia. Así que hemos tirado de nuestro comodín habitual para estos casos, que es esta banda que nos gusta tanto, que es La Perrera, y que ha sonado varias veces ya en este programa, casi siempre en esta sección canina. Además, La Perrera tiene muchos motivos para sonar en este programa. Por una parte, su tema Carne de Perro es la sintonía del programa. No podemos ocultar nuestra admiración por esta banda. La Perrera son canes entre canes. Fueron de los máximos exponentes del punk hecho en Euskadi a finales de los 80, a principios de los 90, con el cambio de década. Y hoy en día esta gente sigue dando guerra sobre los escenarios, con dos bandas muy potentes, Nuevo Catecismo Católico y Señor No. Son las dos bandas que surgieron tras la escisión de esta banda mater, La Perrera. El tema que traemos hoy como canción canina, Science Gone Too Far, es una versión de los Dictators. Versionar a esta banda no es que sea muy habitual, y menos aún en el Euskadi de la época. Una muestra de que esta banda se movió en aguas distintas a la mayor parte de los grupos que por entonces formaban lo que se dio a llamar la escena del rock radical vasco, a finales de los 80 y a principios de los 90, como decíamos. Esta canción además apareció en un mini LP llamado Right Side of Our Minds, un homenaje que a otra banda que tampoco es nada habitual. Angry Samoans, otra razón, ya no sabemos cuántas van, para admirarlos aún más y sobre todo para que hoy formen parte de nuestra canción canina. Ahí va, La Perrera, Science Gone Too Far. buenos días. Nos encontramos una vez más en Barrio Canino, en la librería Enclave de libros, aquí en la calle Relatores 16. Y estamos en la segunda de las charlas de la trilogía que hemos planteado desde Barrio Canino sobre recortes, en principio en educación y ciencia, que es el tema que nos ocupará hoy. Y bueno, vamos a plantear una charla, ya conocéis un poco el formato que solemos utilizar en estos casos. Y el tema que nos, como os decía, que nos ocupa esta mañana de sábado es recortes y precariedad en la investigación en España. Es un tema que, al igual que la semana pasada en educación y la semana que viene con respecto a la educación universitaria, consideramos candente y consideramos que puede que sean los temas, la piedra de toque, o puede que sean una de las situaciones estratégicas dentro de las protestas que pretendemos o que esperamos se reanuden ahora después del verano aquí en la sociedad, en España. Y bueno, vamos a introducir un poco el tema que nos preocupa. Los recortes y la precariedad en la investigación. Como os decíamos, ha habido una pérdida de presupuesto en España de más del 40% desde que comenzó la crisis, aproximadamente unos 4.276 millones de euros en 2009 a los 2.266 millones actuales que se presentan como presupuesto. Con el CSIC, que es el mayor organismo público de investigación, que genera aproximadamente el 20% de la producción científica nacional, cercano a la suspensión de pagos. Y cuando decimos suspensión de pagos, estamos hablando de que, y hablando en plata, se están mendigando actualmente unos 100 millones de euros para poder pagar las nóminas de los científicos y del resto de personal administrativo de servicios, de los cuales solo han recibido 50 millones de euros. Hay centros de investigación, como por ejemplo el Príncipe Felipe de Valencia, que ha sido bastante emblemático, mediático, que ha tenido que despedir a la mitad de su plantilla. Así que el panorama que se plantea ahora mismo en la ciencia en España parece bastante desolador. La prensa científica internacional se ha hecho eco del desastre. Revistas como Nature o Science, entre otras, han publicado cartas de investigadores y peticiones al Gobierno de España para que aumente el presupuesto destinado a I+D+I. Ya que de lo contrario las consecuencias a largo plazo para la investigación en este país pues podrían ser desastrosas y dañarían el potencial investigador bastante, digamos, respetado, ahora nos aclararán los ponentes que tenemos hoy aquí a nivel internacional, de los científicos que se encuentran en este país. Así que, si os parece, vamos a empezar. Tenemos cuatro ponentes de lujo esta mañana. Tenemos a Gonzalo Durante, viene en representación de la plataforma Investigación, a Ángel Goñi, de la Asamblea General de Ciencia, Jara Pérez, también de la Asamblea General de Ciencia, y a David García Aristegui, de representante de la Asamblea de Apoyo Mutuo. Así que, si os parece, cogéis el micrófono y nos contáis un poco brevemente quiénes sois, un poco más en profundidad, y qué hacéis aquí. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por invitarnos, por invitarme. Yo soy Ángel Goñi, estudié aquí en la Universidad Politécnica de Madrid, soy ingeniero informático. Hice el doctorado aquí también en bioinformática y luego me mudé a Manchester. He estado en la Universidad de Manchester 3 años y he vuelto recientemente en febrero de este año a trabajar en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Y bueno, pues ahí estoy de momento, por lo que dure, ¿no? El contrato es de 1 año, hay rumores de que luego me van a hacer otro por 7 meses, pues bueno, ya veremos a dónde voy, ¿no? Pero de momento esa es mi historia reciente. Pues hola, muchas gracias por la invitación. Y mi nombre es Gonzalo Durante y yo estudié también en la Complutense, en la Universidad Complutense. Hice primero la licenciatura de Biología, luego hice la de Bioquímica y luego hice la tesis en el Centro de Investigaciones Biológicas, un centro que pertenece al CSIC. Luego estuve 3 años en el Centro Nacional de Biotecnología y posteriormente he vuelto al Centro de Investigaciones Biológicas, al mismo lugar donde hice la tesis, donde estoy actualmente, con un contrato de 2 años, desde enero. Y bueno, luego pues no sabemos si se prorrogará o qué pasará, pero bueno, este es mi recorrido hasta ahora. Buenos días, gracias también por invitarnos y por organizar este debate sobre los recortes en ciencia. Yo soy Jara Pérez, soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y me doctoré en un centro de CSIC aquí en Madrid, también en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Posteriormente he trabajado en varios centros de investigación en Francia y en Barcelona y hace 1 año y medio volví al Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición de CSIC con un contrato del programa Juan de la Cierva. Ahora mismo estoy en la mitad de ese contrato y bueno, pues el futuro después del mismo se plantea incierto ante la situación que hay ahora mismo. Hola, buenas. También incidir en las gracias por organizar este debate para que podamos de alguna manera pues comentar, ¿no?, cómo está la situación del tema de la ciencia y la investigación en el Estado español. Yo soy David García Aristegui, yo estudié químicas, especialidad bioquímica. Creo que fui de los últimos del Pleno Antiguo, que todavía no había créditos, o sea que soy del Pleistoceno. Yo, según acabé la carrera, te preguntaban si habías visto algún ordenador de lejos, y con decir que sí ya te contrataban, ¿no? Porque era a finales de los 90, con todo el tema del euro y del efecto 2000, parece mentira, pero bueno, cualquier persona que básicamente tecleara algo que fuera mínimamente digital ya te contrataban. Volví a la ciencia, al Centro Nacional de Biotecnología, para temas de bioinformática, como un compañero que ha comentado antes. Yo soy lo que se ha dado en llamar, yo nunca he hecho las tesis, yo soy lo que se ha dado en llamar un puto técnico. Me fui de la carrera científica, volví a la empresa privada, me echaron por sindicalista, he vuelto vía spin-off y nada, llevo 5 meses sin cobrar. Entonces, yo creo que de todas las cosas que están pasando ahora mismo en ciencia, la gente focaliza mucho lo que es el tema del CSIC. Yo creo que es muy importante hablar no solo del CSIC, hablar de OPIS como por ejemplo el CENIO, hablar del INTA, hablar de la investigación en las universidades y todo eso. Creo que hemos hecho un esfuerzo, la gente que estamos precisamente aquí sentados y sentadas, de todas las asambleas que hemos planteado que viniera el máximo de gente y movilizar, y bueno, en eso estamos. Bueno, gracias por vuestra presentación, y si os parece vamos a meternos un poco en harina. Hay unos cuantos temas que queremos plantearos desde vuestra faceta de expertos o de personas que sufren directamente los recortes, y podéis darnos vuestra opinión. Quería comentar antes de empezar, y que es algo que me gustaría que planear a lo largo de toda la charla, que nos encontramos, como sabéis, en la antesala de la Noche de los Investigadores, ¿no?, que es este 27 de septiembre, y ese mismo día, por la mañana, el Consejo de Ministros aprobará la propuesta de presupuestos para el año próximo. Esto es algo que, bueno, hay una previsión, ya se sabe más o menos cuál es el contenido de este asunto que van a aprobar. Y me gustaría que de alguna manera, a lo largo de la charla, con respecto a las preguntas que os vamos a plantear o temas que vamos a plantear, tengamos siempre en mente estas acciones o historias o repercusiones o qué representación va a tener todo este asunto en esta Noche de los Investigadores. Así, para empezar, pues venéis en representación de Asamblea General de Ciencia, Asamblea de Apoyo Mutuo y Plataforma de Investigación. Contarnos un poco qué son estas iniciativas y así, cómo surgieron o qué papel o cómo entráis en ellas. Pues la Plataforma de Investigación surge en el Centro de Investigaciones Biológicas, donde trabajo, y fue con el objetivo de movilizarnos al ver que había una cierta parada entre la gente, que no había, a pesar de lo que estaba pasando, de que se hablaba de que iban a cerrar centros, no ya la fuga de cerebros, sino que se iban a cerrar centros de investigación, lo que ello implica, que se cerran líneas de investigación, que se quedan a medias, y el problema ya no es por la gente, que también, sino también porque el futuro queda hipotecado. O sea, todos los avances científicos en diversos países, los más avanzados, han dado lugar a que sean ricos. Y sin embargo, aquí estamos cada vez cerrando más centros, echando a gente, y encima estamos pagando la formación de muchas personas que al final se van fuera. Lo aprovechan otros países. Entonces, la idea era movilizarse para hacer una llamada de atención a esto, y en la Plataforma de Investigación nos hemos dedicado a dos líneas, una más en la calle y otra más intentando hablar con los políticos. En la calle pues hemos hecho iniciativas como Mendigando por la Ciencia, que tuvo bastante repercusión, a pesar de que lo hicimos 40 personas. Y otra que se hizo como Fuga de Cerebros, que la gente pues salió con un cerebro, como con una maleta, como yéndose del país. Y luego también hemos estado en contacto con partidos políticos. Nos hemos reunido con el PSOE y ahora tenemos a una futura reunión con Izquierda Unida y con el PP, también nos han contestado positivamente. E intentando, bueno, ver si conseguimos hacerles conscientes de la situación, como mínimo para volver a la situación anterior, lo que hablabas antes de volver a la situación del 2009, lo cual no sería idílico para nada, sería volver a una situación bastante precaria. Pero bueno, por lo menos estaríamos en una situación, digamos, no tan cataclísmica como ahora. Carlos. Pues la Asamblea General de Ciencia pues surge a raíz de que mucha gente, al movernos junto a investigación, que es un movimiento, como ha comentado Gonzalo, más centrado en el CIB, al final decidimos entre todos los que formábamos esa red un poco anárquica, entonces, llamar a una asamblea general de trabajadores de ciencia, no solo de CSIC, de universidades, de OPIs y de, bueno, pues, y ciudadanos en general interesados en este tema, ¿no? Entonces era la Asamblea General de Ciencia, que es un movimiento que no tiene representantes, vamos, yo no represento a la Asamblea General de Ciencia, no tiene página web ni dirección de correo ni nada, es un movimiento totalmente autodefinido, ¿no? Hubo una primera Asamblea General de Ciencia que convocó la segunda, y la segunda convocó la tercera, y la tercera estamos en convocar la cuarta, y así seguirá, ¿no? Entonces, la Asamblea General de Ciencia, pues solo clarificar un poco, ¿no? No es una plataforma como tal, ni una organización, son asambleas generales en las que están llamadas todos los trabajadores de la ciencia y personas que estén interesadas en la ciencia en estos momentos en Madrid. Y una sola mención que estabas diciendo antes de los presupuestos, ¿no? Yo no sabía que era justo el viernes, ¿no? Del 27, yo creía que era la semana siguiente, cuando el borrador de los presupuestos, pero que no quieren decir mucho los presupuestos. A mí tampoco me extrañaría que vinieran los presupuestos generales del Estado con 19.000 trillones de millones en ciencia, pero es que tampoco quiere decir mucho eso, ¿no? Decías al principio que el presupuesto que se ha gastado, en ciencia en el 2012 fueron 2.100 o algo así, has dado una cifra. Claro, pero es que los presupuestos llegaron con 6.400 millones, que ya era un disparate, porque era una reducción terrible respecto a 2011. Pero es que de esos 6.400, luego se bajó, porque hay distintos vericuetos administrativos ahí, hay uno que se... Bueno, de los presupuestos generales están los presupuestos disponibles del presupuesto general, que ya bajó la cosa a 5.000. Y de los presupuestos disponibles luego está lo que se ejecuta, y se ejecutaron solo al final esos 2.000, ¿no? Entonces, lo que venga de los presupuestos, pues no sé, no es muy significativo. Pero bueno, en cuanto a la Asamblea General de Ciencia, pues ya está convocada otra, y para después del 27 empezar a tratar el tema de los presupuestos y cómo enfrentarnos a ese problema. ¿Quieres añadir algo, Jara, con respecto a la Asamblea General de Ciencia? Bueno, yo creo que Ángel ya ha dicho lo fundamental. A mí me parece interesante que esta asamblea ha surgido un poco en la línea de otros movimientos que hemos venido viendo, como Marea Verde o Marea Blanca, ¿no? Donde realmente la gente que estamos implicados directamente en los centros queremos ir allí a participar y a intentar transformar las cosas participando activamente. De momento la asamblea está muy centrada en el CSIC porque surgió de dentro del CSIC, pero lo que nos gustaría es que fuera más allá, y que se ha hablado aquí de otros centros de investigación como el CENIO, que están en una situación también muy mala, están las universidades, y la idea sería poder unificar todo eso, ¿no? Que aunque cada organismo tiene sus características propias, pero hay muchas cosas que son comunes. Y de momento estamos lanzando esta iniciativa del 27 de septiembre, coincidiendo con la Noche de los Investigadores, que queremos que sea una movilización que implique a todo el mundo que está participando en la ciencia, y también, por supuesto, al resto de la sociedad, para que esté apoyando esta movilización y que se invierta en ciencia. David, ¿nos cuentas algo de la Asamblea de Apoyo Mutuo? No, simplemente somos un colectivo muy pequeñito que venimos de sindicatos, y básicamente lo que tenemos en mente es exactamente lo mismo que planteó la gente de investigación. Es decir, una plataforma abierta, lo menos corporativa posible, extremadamente cuidadosa en no solamente interpelar a personal investigador, sino también técnicos y de gestión. Por lo tanto, hemos, en la medida de nuestras limitadas fuerzas, volcarnos en esa historia, y bueno, pues aquí estamos. Bueno, pues vamos a empezar con la serie de planteamientos que os decía, que os iba a lanzar. Y el primero que, cuando estábamos preparando este programa, el primer punto que nos pareció, además de común acuerdo a los que cuando estábamos preparando el programa, era una cuestión que bueno, además a nosotros nos afecta, porque bien por nosotros mismos o por allegados también pertenecemos al mundo de los científicos o de la ciencia y allegados, y era por qué este colectivo ha tardado tanto en salir a la calle o en mostrarse o en organizarse. Planteaba Gonzalo al principio, ¿no? Decía que ante la falta de de ánimo o de reacción por parte de la gente que compone este colectivo decidís hacer, ¿no?, investigación. ¿Por qué pensáis, en vuestra opinión, claro, que es un colectivo a lo mejor más con menos capacidad de protesta o de comunicación o de, no sé, cuál es un poco vuestra opinión con respecto a este asunto? Bueno, contesto. Bueno, yo pienso que somos un sector tremendamente inmovilista y en parte yo creo que viene dado porque los efectos que pueda tener nuestras quejas son muy, muy escasos. O sea, si unos barrenderos o la gente de educación o sanidad se pone en huelga, el caos es total. Un científico puede estar 3 años en huelga que no se nota absolutamente nada. Entonces, claro, eso también desmotiva, yo creo, vamos, creo eso, vamos, porque si no, no me lo explico. Creo que puede desmotivar bastante a la hora de movilizarte, decir, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Para qué? Si no va a servir para nada. Entonces, yo creo que esa es una de las razones que puede hacer que la gente no se movilice. Y no sé si mis compañeros se les ocurre otra razón. Yo siento discrepar. Yo creo que, por desgracia, la penetración de intereses comerciales, corporativos, farmacéuticos en la ciencia creo que es evidente. Es decir, no solamente es una presión para que publiques y si no publicas no existes, sino hay que publicar en determinados temas que interesan para que puedan ser absolutamente rentables y si no, pues no hay financiación. Es decir, ahora mismo quien decide qué se investiga en España no es el CSIC, no es el MINECO, el nuevo este ministerio, no son del mismo tipo de institutos. Es decir, quien decide qué es lo que se investiga son las farmacéuticas y todo ese tipo de intereses. ¿Cuál es el problema? Con todos estos intereses corporativos con los que hay, no estamos reaccionando muy bien. Es decir, hay una privatización de facto de la ciencia y, como no es un servicio público, es decir, si paramos, no se para el metro, no hay hospitales parados, toda la historia, no conseguimos visibilizar realmente la labor que estamos haciendo. Creo que tenemos un problema enorme, problema de comunicación, creo también bastante relacionado con el corporativismo asociado a la ciencia. Yo creo que, bueno, esperemos que con la movilización del 27 y otras cosas, creo que esperemos que la cosa vaya cambiando poco a poco y que demos una, no voy a decir la cara amable de la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia es lo que es, pero que realmente somos trabajadores y trabajadoras, como todo el mundo, que también sufrimos los recortes. A ver si nos quitamos ya de la cabeza este elitismo, ¿no?, que creo que tenemos un poco inoculado, y que también, pues eso, hacemos huelgas y hacemos movilizaciones. Sí, añadir que, bueno, esta pregunta me la hago yo constantemente, ¿no? ¿Por qué es tan inmovilista este sector? Cuando, bueno, pues yo no, pero... Y pues quizás es que tenemos poca conciencia, a lo mejor por lo menos la gente que me rodea, de estar haciendo un trabajo y de ser trabajadores, ¿no? Y muchas veces el trabajo que realizamos se convierte un poco en una obsesión. Yo conozco mucha gente que los fines de semana va y que si no, no me va a salir el experimento de no sé qué, que si no, no me sale tal. O se quedan sin trabajo y en lugar de buscar otro trabajo siguen haciendo la línea de investigación que estaban haciendo ya antes. Y se pueden tirar así 3 meses. Entonces, no sé, hay algo distinto, ¿no? Que puede que la unión directa con la sociedad y con el sentimiento que la sociedad tenga hacia la ciencia también afecte, ¿no? Con lo que decíais, hay una huelga, se para el sector científico y no, la gente va a seguir yendo al trabajo y a lo mejor no se entera nadie. Pero no se entera nadie, no tenemos un efecto inmediato un día, pero se para la ciencia, como están parando la fuerza, y el efecto a más largo plazo va a ser devastador total, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor es ese darse cuenta de ese efecto que la ciencia parada puede tener, ¿no? Y respecto a la visión personal de cada uno, pues de decir eso, que hay esa diferencia con otro trabajador o con otro trabajo distinto, que nuestro trabajo se convierte muchas veces en una vida entera, ¿no? Que, bueno, no me pagan aquí, pues yo sigo trabajando porque estoy obsesionado en que me salga este experimento de no sé qué y, mira, me han ofrecido un trabajo en Chile, me voy, ahí os quedáis, ¿no? Jara, ¿quieres añadir? Bueno. Yo le pediría a Jara que comentara el comentario que metió en la web de Salvemos la Ciencia, que le hizo estar ahí en la mesa, porque yo creo que sintetiza muy bien un poco justo lo que habéis preguntado. No sé si me acordaré ahora, Pero bueno, lo que precisamente yo creo que tenemos, por un lado, el lado de los investigadores con los problemas que se han planteado aquí, de muchas veces no sentirse a sí mismos como trabajadores, sentir muchas veces que los recortes no acaban de ir conmigo, que los recortes es lo que le pasa al resto de la gente y que a nosotros no nos llegan y mira, a mí manda un proyecto, así que con mi proyecto voy tirando. Con el problema que hay por otro lado de que la sociedad no acabe de ver la relevancia de la ciencia, ¿no? Entonces, de esta área nuestra, el conseguir que la gente vea esa importancia para que sea la sociedad la que esté también presionando y exigiendo en decir no podemos permitir esos recortes, ¿no? Porque hay una cierta paradoja que cuando salen las encuestas de las profesiones mejor valoradas, por un lado la profesión de científico o el sector de los científicos está siempre entre los más altos, pero a la vez hay un desconocimiento muy grande de qué es realmente la ciencia, ¿no? Y de cómo se financia y de en qué condiciones trabaja la gente que participa en ella. Entonces yo creo que eso es tarea nuestra, darlo a conocer. O sea, por un lado, remover nuestros centros para que la gente participe, pero a la vez remover a la gente que está fuera para que sean también toda esa gente la que está impulsando, ¿no? También porque cuantitativamente somos mucho menos que otros sectores. Aquí en Madrid, en el CSIC, pues somos 4,000 y pico personas y bajando. Si pensamos en otros sectores como sanidad y educación, son muchísimo más numerosos. Entonces, si nosotros queremos hacer una marea solo en nuestro sector, solo con nuestras fuerzas, lo vamos a tener muy difícil. Entonces, o conseguimos que haya esa otra gente que nos esté apoyando, o si no, es difícil conseguir esta participación. Claro, aquí habéis citado 4 o 5 puntos que consideramos clave. De hecho, antes de empezar esta charla comentábamos aquí los típicos corrillos que se forman antes de cuál puede ser uno de los asuntos que minimicen o invisibilicen un poco la protesta de los científicos, y probablemente lo habéis citado. Y son los que habéis citado, pues, por ejemplo, cierto elitismo, capacidad de inmovilismo, la aparición de intereses privados y, sobre todo, el tema de qué presencia tiene en la sociedad el mundo científico, ¿no? Parece que es mucho menor. La semana pasada hablábamos aquí sobre el problema de recortes en educación y parece que todo el mundo tiene contacto con la educación, ¿no? O ha sido educado, o educa, o a sus hijos les educa, ¿no? Pero ¿cuánta gente, qué parte de la sociedad tiene contacto con el mundo científico? A lo mejor directamente, indirectamente todo el mundo, por supuesto, pero directamente son aquellas personas que o bien tienen un familiar o son científicos que está afectado por algún tipo de problema. Entonces, en cuanto a lo que decías, Jara, de la respuesta de la sociedad es importante en este tipo de protestas, ¿no? Hablabais de las mareas y parece que todo el mundo que sale con una camiseta verde no es maestro o profesor, ¿no? Es gente que siente afectada por por los recortes en educación, pero ¿cuánta gente se siente afectada por los recortes en ciencia? Realmente todo el mundo debería sentirse afectado, ¿no? Es a lo mejor un poco la clave del asunto, hacer llegar a la sociedad. Uno de los intereses de este programa es hacer llegar a la gente que no es científica y que puede escuchar este programa y que igual ni se ha planteado directamente esto, cuáles son las problemáticas y realmente cómo puede afectar al resto de la sociedad, no solamente a los trabajadores o científicos, estos recortes, ¿no? Es una de las piezas clave en se habla en la asamblea o en investigación, el hacer llegar a la sociedad vuestra problemática, cualquiera de vosotros. Sí, constantemente. Hay una desconexión bastante notable entre el mundo científico y la población. Entonces, bueno, algunos lo intentamos a través de blogs y luego con las iniciativas estas que hemos hecho en la calle, pues también pretendemos un poco mostrar qué hacemos en el laboratorio. Pero la verdad es que es una cosa que no es fácil hacer llegar y concienciar a la gente. Luego a veces uno se mete en los foros que hay en... cuando hay una noticia científica de recortes y tal, y te metes en los comentarios y a veces lees cosas que dices, madre mía, no sé, el gente que piensa que, dice, vamos a ver, dice, investigación pública cero, y si no da ningún tipo de beneficio económico, dice, pues entonces la ciencia no se cierra y punto, no tiene que dar un beneficio. Entonces, si tienen ese concepto, entonces cambiar eso, pues habrá que hacer un esfuerzo notable para poder cambiar esa idea totalmente errónea. Entonces... pues no sé, ya te digo, a través de acciones en la calle, de programas como este y de internet, que bueno, digamos que es ahora el altavoz así mayor, pues podemos intentar hacerlo llegar. Claro, la divulgación, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, pues es una asignatura pendiente de la ciencia desde hace mucho tiempo, pero que no solo corresponde a nosotros en nuestro tiempo libre, ¿no? que no es cuestión de nosotros como trabajadores, de nuestro tiempo libre, ponernos a divulgar nuestras, no nuestras problemáticas, nuestras alegrías, ¿no? Decir qué está haciendo la ciencia y qué está pasando aquí, sino que eso es una tarea que tiene que venir dada ya desde, vamos, desde estatalmente, vamos, la ciencia, una parte del trabajo científico tiene que comprender la divulgación científica, porque la sociedad invierte en ciencia. Y la sociedad tiene el derecho a saber qué está pasando con esa inversión que está haciendo. Igual que es directo el ver los beneficios de las inversiones en sanidad, porque mira, pues me han curado, o la inversión en educación, pues sé leer. Pero la inversión en ciencia, bueno, pues queda un poco ahí. Y se nos plantea como un problema muy grande el solventar esa montaña, ¿no? Quizá ese es el nexo de unión que hace falta. Pero eso tiene que formar parte de la vida científica y la sociedad tiene derecho a saber en qué se está invirtiendo el derecho en ciencia, el dinero que está invirtiendo en ciencia, para ser consciente de todos los beneficios y de todo el avance y de lo importante que resulta, ¿no? Es que se me plantea que ahí, como no vamos a hablar de oscurantismo, porque no es el asunto, pero si es más hermético para la gente de la calle el asunto de, bueno, si se destina, lo que decía, ¿no? Se destina dinero a sanidad o a educación, yo veo si están los colegios, están bien dotados, si los hospitales hay colas de espera, si no lo hay, pero la gente, no ya el tema de que no sé lo que ocurre en los centros de investigación, sino que además es que no entiendo ni lo que hacen. O sea, es decir, que son científicos. Y la gente se imagina, ¿verdad?, como gente en laboratorios con tubos de ensayo o cosas raras, ¿no? Entonces, de alguna manera, y con respecto a muchos comentarios que puedes ver en periódicos, no ya solamente en foros, sino en periódicos de tirada nacional, generalistas, cuando una noticia de ciencia ves opiniones debajo, la gente no sabe realmente ni muy bien de lo que se está hablando. Esto quizás es un escollo difícil, ¿no? Un escollo difícil de salvar. Para vosotros. Muy rápido, poner el ejemplo del grupo de investigación con el que estuve trabajando en Manchester, ¿no? Estuve durante 3 años y la divulgación científica formaba parte diaria de todo el mundo del laboratorio, desde los estudiantes de doctorado hasta los investigadores principales, ¿no? Que el investigador principal iba a la radio o daba entrevistas a los periódicos diariamente, no de la problemática de la ciencia, sino de qué iba su investigación. Y yo tenía un compañero, un estudiante de doctorado, que iba a colegios, estaba desarrollando pues modelos matemáticos de cómo las infecciones se contagian en sociedades. Y iba a colegios, a niños pequeños, a explicarle esto, y se lo explicaba con infección, como si las infecciones fueran hombres lobo, vampiros y zombies, creo, ¿no? Entonces los niños se divertían, tal. Y es que justo el mismo modelo matemático lo estaba haciendo pues para enfermedades reales, ¿no? Y la sociedad allí, en Manchester, desde el colegio, tiene un contacto directo con la universidad y con la ciencia y crecen pues viendo que la ciencia está ahí, que es algo que tocan y es mucho más importante, claro, para ellos que para alguien que desconoce lo que es totalmente, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Ángel, de que la divulgación tiene que formar parte de nuestra actividad como investigadores, que también se nos debe reconocer cuando pasamos innumerables evaluaciones, acreditaciones, homologaciones y todo tipo de exámenes constantes que pasamos, pues que se nos reconozca eso como parte de nuestro trabajo. Y también creo que tendría que haber un gran cambio dentro de los planes de estudio sobre cómo se da la enseñanza científica, porque muchas veces aquello es una sucesión de tal persona pronunció, formuló esta ley, tal persona hizo este descubrimiento, y se da una visión que está muy lejana de lo que es realmente la investigación científica y el método científico. Parece que, bueno, pues son eso, grandes ideas que un día se le vienen a una persona y ya está, ¿no? Entonces uno de ahí no, es muy difícil que una persona saque una vocación de investigador en el sistema educativo actual, porque no ves en ningún momento lo que es la investigación científica. Puedes dar un montón de horas de biología, de química, de física y no te enteras para nada de lo que es el método científico y cómo funciona la investigación. Entonces yo creo que esto habría que cambiarlo, y también a mí me preocupa mucho una asignatura que han quitado de los planes de estudio, que es Ciencias para el Mundo Contemporáneo, que era una asignatura para que la gente que hace en esa división clásica de letras y ciencias, por los que están en letras, tuvieran un contacto con problemas de la ciencia que nos están afectando, ¿no? Un montón de debates que hay sobre células madre, sobre un montón de temas, que pudieran estar en contacto con ellos, ¿no? Y entonces esto se ha eliminado de los planes de estudio y yo creo que es preocupante, ¿no? Y para terminar, contar un ejemplo personal. Yo cuando terminé la carrera y entré por primera vez como becaria en un laboratorio en la universidad, acababa de terminar una carrera, como digo, y me quedé muy sorprendida cuando vi a profesores míos con la bata en el laboratorio, que no estaban dando clases, que estaban investigando. Y para mí fue un shock, porque yo la idea que había recibido durante los 4 años de universidad era que pues los profesores universitarios eran como profesores de instituto, solo que en la universidad. Pero yo no tenía una idea de que ellos hicieran investigación. Entonces, claro, dices, a ver, aquí hay algo que no cuadra. ¿Cómo puede ser que una persona acabe una carrera y no se haya enterado de que sus profesores están investigando? Y tú a lo mejor tienes la idea de que solamente llega ahí, te cuenta su clase magistral, y a lo mejor esa persona está haciendo unas investigaciones de primera línea y tú no estás teniendo esa información. Yo, muy breve, yo creo que el método científico se transmite bien, lo que no se contextualiza. Es decir, el método científico es el que es, lo que no se, de alguna manera, se explica en qué sociedad se inserta. Es decir, ahora mismo solamente queremos Viagras, crecepelos y temas relacionados con procesos oncológicos, pero porque la curva de senectud hace así y porque la gente vive más, la gente es rica. Mientras tanto, la malaria sigue operando y hay un montón de enfermedades, de virus y bacterias que vuelven a aparecer, y ahí nadie se plantea realmente hacer una investigación de alguna manera de sanidad pública, en estricto senso, para coger y acotar todo esto. ¿A dónde voy con todo esto? Es decir, el capitalismo rampante y la mercantilización absolutamente en nuestras vidas. En ciencia no estamos eximidos de todo esto. Es decir, todos los problemas que estamos teniendo de recortes y de alguna manera de financiaciones creativas que surgen, ¿no?, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el resto de OPIs, viene de ahí. Es decir, básicamente lo queremos que seamos máquinas de patentar para las industrias farmacéuticas. Entonces yo creo que lo que subyace básicamente es un problema relacionado con la economía política. Es decir, ¿no?, o sea, que queremos que seamos una máquina de patentar, no ya de publicar, que ya lo somos, sino que quieren dinero contante y sonante. Entonces, y de ahí tenemos el problema. Y cuanto antes linquemos al diente eso, yo creo que será mejor. Hay una cosa que quiero decir al respecto. Si quieren dinero ya, no sé qué narices hacen cerrando tantísimas líneas de investigación que producen muchísimo dinero. Es que es una ignorancia tal la que se está demostrando ahora mismo en biología sintética, que es el campo personal donde trabajo yo, en Inglaterra. El año pasado el gobierno invirtió, no sé si 12 millones de libras o algo así, y el mercado que se formó fue como de 1.300, o sea. Y este año ha invertido 100, para que prevén que el mercado que produzca en la biología sintética, que es solo una rama pequeña de investigación, que es mi campo, el mercado el año que viene será de unos 7.400 millones que prevén, ¿no? Para que alguien del gobierno se dé cuenta que invertir en una línea de investigación puede producir dinero, yo no sé qué tipo de rayo cósmico le tiene que caer a quién en la cabeza. O sea, si lo que quieren es dinero ya, que no es lo más importante de la ciencia, el dinero está. Entonces, no sé, es que me pongo un poco indefenso, ¿no? No sé qué tipo de estamos viendo una desmantelación muy organizada, ¿no?, de algo que es beneficioso en todos los sentidos. Entonces, simplemente a ese comentario, ¿no?, de dinero ya, pues qué narices estás haciendo, ¿no? Para finalizar este primer acercamiento, ¿no?, de que es un poco la relación entre el mundo de la ciencia o de los científicos y la sociedad en general, o de la percepción que tiene la sociedad de este mundo, os quería lanzar dos imágenes, ¿no?, que puede tener así una persona normal, cualquier vecino. Es como un científico es una persona en principio extraña, ¿no? No es un personaje común, no, a menos que tengas algún familiar, no, la gente no toca con ellos. Y es una persona extraña, en principio además considerada de alguna manera bien situada dentro de la sociedad. Es un científico, ¿no? Tenemos esta imagen que decía Jara antes, como de tipos que hacen pronunciamientos o dicen cosas, ¿no? Dice, no, una declaración sobre la ley de no sé cuántos y tal. Unos tipos con traje y corbata que aparecen en algún sitio, reciben premios y tal. Se parecen como personajes un poco de élite, o sea, al margen de la sociedad, por un lado. Y sin embargo nos estamos dando cuenta ahora, ¿no? Aparecen las noticias de repente y un movimiento que ya lleva bastante tiempo, como el de precarios, que son personas que, aparte de ser raros y al margen de la sociedad, que en principio pensábamos que vivían bien, ahora nos damos cuenta de que parece que no viven bien. Entonces ya, ¿qué imagen queda realmente? O ¿qué puede quedar, qué puede percibir la sociedad de un científico, ¿no? Es un personaje extraño, por un lado, que pensábamos que era un tipo bien, ¿no? Es como los abogados, los científicos, los no sé qué, y de repente te das cuenta de que además no solamente es un tipo raro, sino que además vive mal, o te espera un futuro incierto. Esto es una imagen que en principio habría que cambiar, ¿no? O percibir como a alguien más cercano. Creo que es evidente que las barreras socioeconómicas para acceder a una carrera científica son evidentes. Es decir, ¿quién puede hacer una carrera? ¿Quién puede hacer una carrera de ciencias? ¿Quién puede estar varios años hasta que hace el doctorado? ¿Quién luego puede hacer un postdoc? Y entre medias, todas las cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, pues a mí me ha sorprendido mucho, gratamente, en esta especie como de catarsis colectiva que hemos tenido en este proceso que hemos montado en la Asamblea General de Ciencia, que la gente, sin flagelarnos ni nada, pero bueno, estamos hablando de cosas con cierta naturalidad. Por ejemplo, que hay investigadoras que digan, es una vergüenza que hay gente que cuando se le ha acabado la beca sigue haciendo experimentos porque le viene bien para hacer la tesis, porque se lo exige su investigador, ¿no? O sea, estén o no estén directamente relacionados, por ejemplo, con la investigación relacionada con su tesis. Es una vergüenza trabajar gratis en los famosos contratos asociados a proyectos, ¿no? Que yo he sido una víctima clara. Los técnicos y técnicas somos básicamente te hacen un contrato asociado a proyecto aunque no tenga absolutamente nada que ver con eso y tal, ¿no? Entonces, el problema es el prestigio que tiene la ciencia, de alguna manera opera de bálsamo, ¿de acuerdo? Como en otros sectores, como por ejemplo el de la informática, para que la gente se piensa que son trabajadores de primera. Entonces, como son trabajadores de primera, pues no tienen los mismos problemas que pueden tener otras personas, como por ejemplo en telemarketing, en hostelería, en la construcción. ¿Por qué? Porque estamos haciendo ciencia. Entonces, el tema vocacional creo que es importante y es absolutamente imprescindible resaltarlo para explicar cómo son las dinámicas que se dan en los centros de investigación. Dicho esto, el elitismo opera a unos niveles muy, muy, muy nocivos que explican cómo hay gente, pues por ejemplo, que puede estar sin cobrar meses, cómo hay gente que puede estar cobrando a años vista, cómo puede haber un corralito, es decir, gente que son funcionarios públicos que les hacen que se financien ellos con financiación privada y que les metan mano a sus pelas y que no arda Roma. Entonces, yo creo que, no sé si mis compañeros y compañeras están de acuerdo con esta cosa, pero yo creo que el tema del elitismo y de esos aires que a veces nos damos en ciencia, yo creo que son una parte sustancial del problema que explican un poco, ¿no?, las paradojas que se dan de la poca movilización que creo que estamos teniendo hasta ahora, que creo que lo estamos cambiando, ¿no?, en el ámbito de la ciencia. Yo en esta línea creo que hay una precariedad admitida porque nos han metido una falsa idea que es: esto es para ti porque te estás formando, esto es algo que sacas para ti. Claro, cuando tú piensas en cualquier trabajo que puedas tener en la sociedad, o sea, mañana cualquiera de nosotros entra a trabajar de teleoperador, nos van a formar porque nos van a dar unos conocimientos que no tenemos. No sabemos en principio cómo funciona ese sistema informático, ni qué tenemos que decirles a los clientes, ni qué cosas estamos vendiendo. Nos van a dar esa formación, pero estamos aceptando en ese caso que estamos en un trabajo y tenemos que cobrar por él, y vamos a exigir unos derechos, unas condiciones, etcétera. En ciencia parece que como lo que tú haces te beneficia a ti, porque tu nombre va a salir en un artículo, porque vas a tenerlo en el currículum, porque vas a decir que trabajaste con este investigador tan importante, pues entonces ya pierdes el derecho a exigir cualquiera de esas cosas, ¿no? Y tú, por ejemplo, llegas y dices, ¿no?, que yo tengo tantos días de vacaciones, y es, uff, esta persona está poco interesada por la ciencia porque pretende ser científico y a la vez disfrutar de sus días de vacaciones, o dices, no, este es mi horario, o dices, no, quiero cubrir mi baja por maternidad, y todas esas cosas son esos privilegios que estás pidiendo, ¿no? Entonces vivimos en esa precariedad constante de encadenar un contrato tras otro, de algunas personas exigir que solamente vamos a trabajar si estamos cobrando, cosa que a estas alturas parece difícil, ¿no? Pero sin embargo hay otros que aceptan, como se decía aquí, yo sigo aquí indefinidamente porque así hago currículum, ¿no?, y tengo esa promesa de ese contrato que no se sabe cuándo llegará, pero que algún día me surgirá, ¿no? Y luego otra idea que quería introducir en relación con esto es que esta precariedad no solamente nos afecta a nosotros en nuestras situaciones personales por dificultades para estabilizarnos, etcétera, es que está afectando también al propio desarrollo de la ciencia, me explico. En otros países, una persona cuando acaba la tesis tiene un cierto periodo de investigador postdoctoral donde ya tiene más responsabilidades y después puede rápidamente tener una posición como investigador asociado, alguna cosa que le permita empezar a pedir sus propios proyectos, empezar a desarrollar sus propias líneas. Aquí tú estás en esta cadena de contratos que vas encadenando uno tras otro, ¿no? Ese postdoctoral eterno que solamente existe en nuestro país y que te impide empezar a desarrollar tus propias líneas, tener tus propias ideas. Entonces eso también es un freno para la ciencia en sí, porque tienes que gente que tendría que pasar a la siguiente etapa, a la etapa de ya empiezo yo a aportar aquí mis formas de hacer las cosas, no puede pasar a esa etapa. Y es como una persona que estuviera en tercero de la ESO y estuviera eternamente en tercero de la ESO, lo hiciera una y otra vez. Entonces ahí estamos frenando muchas potencialidades y muchas cosas que se podrían solucionar respecto a investigadores ya muy establecidos que no quieren ver líneas nuevas, que podría haber gente joven que lo pudiera estar haciendo y este sistema nos lo impide, porque cuando tú tienes contratos de un año y seis meses constantemente, no puedes plantearte desarrollar un proyecto de cuatro años. Sí, yo creo que muchas veces se asume el que como trabajas en algo que te gusta, tienes que tragar con todo lo que te echen. Y no es así, efectivamente, como decía Jara, haces un trabajo y pues tienes que tener una serie de derechos y unas condiciones mínimas para poder efectuarlo. Y en relación a lo otro que decía Jara, es efectivamente es que en España no hay una carrera científica que te permita progresar. Es todo, hay un montón de parches. Entonces, acabo la tesis y bueno, pues a ver si con este contrato, entre medias tengo tres meses que no cobro, luego después de ese contrato otros seis meses que no cobro, o a lo mejor consigo tres meses para irme a otro país y volver. Y así vas encadenando hasta que, si hay suerte y sale una plaza y tu currículum da, pues te la puedes sacar. Pero claro, hay un gap ahí tremendo de gente que está dando botes de un lado para otro, pasando probablemente por una estancia postdoctoral. Y no ocurre como en otros países, que hay un lo que se llama un tenure track, en el cual tú tienes una fase en la cual demuestras que vales y se te financia y se te dan todo lo que necesitas para demostrar tu valía. Entonces aquí no, aquí ya son como parches, y además son parches que duran a lo mejor 4 o 5 años, lo justo de un gobierno para salvar ahí el... Este es un tema que, bueno, quería a lo mejor tratar un poco más adelante, pero ya que lo habéis sacado, lo hablamos ahora exactamente. Este sistema del que estáis hablando, que es bastante patente y además tal cual lo estáis contando, nos hace una idea de cuál puede ser la situación de una persona en situación de postdoc, ¿no? Es decir, de eterno. ¿Por qué es así? Decir, habláis claramente de que en otros países funciona de otra manera y aquí no. ¿Por qué se ha permitido esto? No hablamos ahora de tiempos de crisis, podemos hablar de otros tiempos en los que a lo mejor ha habido otros presupuestos y el sistema siempre ha sido el mismo aquí. ¿Por qué? ¿A qué obedece esto? ¿Hay un inmovilismo en este sistema que parece que tú llegas a un momento que estás al borde de y nunca pasa nada? ¿Por qué? ¿Por qué no se promueve, no ha cambiado? ¿A qué obedece esto en principio? En mi modestísima opinión, es por un elitismo, pero absolutamente rampante. Porque claro, aquí se están planteando los problemas evidentes de los postdocs, pero no es la única carrera científica posible. Es decir, insisto que estamos aquí los técnicos y técnicas. Hola, ¿qué tal? ¿Vale? Y ahí eso sí no se contempla, pero absolutamente para nada. Entonces, yo hace poco escribí un texto que planteaba que es que el último resto medieval que queda en la sociedad española es el gremio de la ciencia. Da esa sensación, la verdad. Maestro aprendiz. Y si tú con tu maestro te llevas bien, perfecto. Y si te llevas mal, es que ni siquiera hay ningún, corregidme si me equivoco, instancia de arbitraje ni de mediación en el caso de que tú te lleves mal con el doctor que te dirige la tesis. ¿Me explico? De ahí para abajo, imagínate los técnicos. Entonces, con eso que planteas, en mi opinión, creo que es un tema de clasismo y de elitismo que todavía creo que no nos hemos conseguido sacudir. Sí, estoy muy de acuerdo con esa estructura feudal o casi de jornaleros, ¿no? Que somos todos aquí. Si le caes mal al jefe, pues no te da de comer ese día y te vas a la plaza del pueblo de al lado. Pero bueno, pues quizá una de las soluciones que puede empezar a abrir una solución sea la agencia famosa, ¿no? Que el colectivo Carta por la Ciencia pide para que se meta ya en estos presupuestos y para que sea una realidad, ¿no? Una agencia nacional de ciencia que sea como un, no sé cuál es el nombre, agencia estatal, bueno, lo que fuere, un organismo que se encargue de manera independiente, en la medida de lo posible, al gobierno de turno, ¿no? Y pueda gestionar la ciencia de una manera más a largo plazo, porque los tiempos en la ciencia no son los mismos tiempos que en otras cosas, ¿no? Lo que no se puede permitir es que pues bueno, pues llegue un gobierno y diga, bueno, pues al que era jefe de Lehman Brothers en España le ponemos ministro de Economía porque debe saber de economía un montón. Bueno, vale. Y ahora quitamos el Ministerio de Ciencia y las competencias de I+D se las damos al mismo tío que de ciencia tiene que saber más que de economía, seguro, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos así, es que no vamos a ningún lado. Por eso a lo mejor la agencia, que sea un órgano independiente que gestione las necesidades de la I+D, ¿no? Puede ser una solución que abra ese camino. Bueno, pues yo creo que vamos a, si os parece, a centrarnos un poco en... no tanto en datos, pero sí en la situación que planteábamos al principio de la charla, que era la de los recortes y la que desde 2009 hemos dicho como cifra, podíamos poner antes incluso, viene deteriorando el sistema de financiación de la ciencia y el sistema científico en general, centrándonos un poco más ya en el hecho en sí mismo, ¿no? En los últimos años. ¿Sabéis, habéis tenido acceso a este borrador que se va a publicar el 27 de septiembre acerca de cuánto dinero se va a destinar o cuánto no? ¿Sabéis aproximadamente tenéis una idea de mierda, nos la han dado con queso otra vez y mucho más de lo que esperábamos? Las expectativas que se tenían al respecto, ¿habéis hablado algo en la Asamblea General de Ciencia? ¿Las expectativas que se tenían al respecto o qué esperáis o cuál es la tendencia que esperáis que tengan estos presupuestos en un futuro? Una portada del País que reflejaba, por una vez de una manera veraz, que en el ámbito científico estamos formando un bloque, ¿de acuerdo? Y que estaba la gente de Carta por la Ciencia, que son los rectores con representantes sindicales, con asociaciones corporativas científicas, con... De alguna manera un poco de broma, pero bueno, nos llamaban como jóvenes científicos que habíamos convocado una manifestación el 27, pero bueno, de alguna manera lo que sí que somos un bloque que es criticando no solamente el recorte de financiación con el tema científico, o sea, que creo que es importante, o sea, creo que hay un proceso evidente, no sé si mis compañeros y compañeras estarán de acuerdo, de privatización de la ciencia clarísimo. O sea, de liquidación del CSIC, de las OPIs y de toda la historia, es decir, ¿no? O sea, máquinas de patentar, máquinas de publicar y toda la historia. Entonces, en ese proceso amagan y ven pues cuánto pueden recortar, cómo pueden amagar y tal, porque creo que por ejemplo Carta por la Ciencia ha hecho un trabajo magnífico, ¿no? De cómo han explicitado los recortes que ha habido pues desde el año 2008, 2009, 2010 hasta ahora. Por años, por sectores, por OPIs y tal, y se ve que es un proyecto de desmantelamiento que no solamente viene del Partido Popular, o sea, que viene de antes, sobre todo con el tema de las agencias. Entonces, quien realmente nos interesa y realmente nos queremos el tema de la ciencia y la investigación de base, sí que tenemos ahí un problema gordo, y no es un tema simplemente pecuniario de pelas, ¿no? Porque realmente parece que cuando nos estamos manifestando con la Noche de los Investigadores, creo que estamos haciendo un esfuerzo grande y creo que lo estamos consiguiendo, que no es un tema simplemente de dinero. Va mucho más allá. Es de un modelo. ¿Qué modelo de ciencia queremos? Evidentemente, en el modelo de ciencia que queremos va asociado el tema de las pelas. ¿De acuerdo? Pero en el desmantelamiento este que estamos sufriendo, el vector principal es no financiar y, por supuesto, intentar priorizar de toda manera. Entonces, por lo que tú planteas, nosotros que estamos intentando plantear, visibilizar, como estamos planteando, qué es lo que hacemos. Creo que muchas veces nos cuesta, tenemos un problema de comunicación exactamente de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuáles son los resultados. Esperemos que el 27 este, con la Noche de los Investigadores, lo intentemos aproximar mucho más, pero yo, por lo menos desde mi punto de vista, creo que es muy importante que no es un tema estrictamente económico. Por supuesto que es económico, pero es mucho más, creo que es un modelo de ciencia. Sí, yo creo que efectivamente el modelo que pretende el gobierno o los gobiernos que han gobernado va en esa línea, pero creo que su nivel de incompetencia ni siquiera da para eso, porque si así fuera, si quisieran privatizar la ciencia, al menos salieran leyes relacionadas con para que las empresas pudieran invertir y llevarse algún tipo, como ocurre en Estados Unidos, de llevarse algún tipo de beneficio, y ni siquiera lo hacen. Pretenden que lleguemos al 2020 a un 2% de inversión de PIB, invirtiendo el Estado el 0,8 creo que es, y el 1,2 los fondos privados. Eso no va a pasar, eso se puede decir gratuitamente hacia el aire sin hacer ninguna ley que favorezca a las empresas. Por eso te digo que, aunque a mí no me parezca bien, ni siquiera están haciendo eso. Yo creo que por su nivel de incompetencia o de no comprensión de cómo funciona la ciencia. Es posible que Este es un caso. Hemos hablado aquí además en Barrio Canino de varios sectores estratégicos, así educación, ciencia, sanidad. Y claro, sí se ve un interés a lo mejor muy claro en sanidad. Además, hay como casas sangrantes, ¿no? De vialización. En educación también hay ciertos conceptos educativos, dinero que se destina, no hay recortes en una parte de la educación, sí en otra. Claro, aquí hablamos en el sector privado. ¿Cómo está el sector privado? Yo no lo sé, para la gente que nos pueda estar oyendo, ¿cómo está el sector privado de la ciencia en este país? ¿Es boyante? ¿Crece? ¿No crece? O sea, podría haber un interés en favorecer al sector privado de la ciencia en este país, pero ¿existe? ¿Hay mucho? ¿No lo hay? Bueno, antes de dejar la palabra a David, que sabe del tema, hablo yo que no sé del tema, ¿no? Simplemente decir que, bueno, pues estoy de acuerdo con Gonzalo en que ni siquiera se quiere privatizar, por lo menos esa es la idea que tengo yo, porque si quisieran privatizarlo, hay dinero por ahí del que podrían sacar tajada, ¿no? Pues pongo otra vez el caso de Inglaterra, donde sí que lo están privatizando. Toda esa inversión que he dicho antes, que va a generar un mercado de miles de millones, ese mercado no va a ir a las arcas públicas, ese mercado va a manos privadas, ¿no? Eso es privatizar la ciencia. Aquí es que no saben ni que puede haber ese mercado, ¿no? Es que yo dudo que el señor de Lehman Brothers, Luis de Guindos, sepa que es el ministro de ciencia, que no lo sé. Es que a lo mejor no se ha enterado todavía, ¿no? Entonces, bueno, ese desconocimiento les lleva a ni siquiera que privatizar. Y bueno, el sector privado, ¿cómo está? En la primera asamblea que tuvimos, la Asamblea General de Ciencia, que tuvimos en el CSIC, hubo unas voces que muy legítimamente decían que era un problema que mucho del dinero que tendría que ir a la investigación pública iba a la investigación privada. Eso es estrictamente cierto. Ahora lo matizamos. ¿Qué es la investigación privada? La investigación privada son proyectos mixtos, ¿de acuerdo? Es decir, hay proyectos en los que puede ser también la parte de grandes farmacéuticas porque les interesa y toda la historia, lo que se han llamado las spin-offs, ¿no? Que es lo que trabajo yo, que es una apuesta activa en generar empleo, todo muy correlacionado con toda esta especie como de mantra de la sociedad del conocimiento, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, la sociedad del conocimiento, esa especie como de Arcadia feliz en la que iba a haber trabajo para todo el mundo, o sea, fuera pues en redes sociales, en nuevos medios de comunicación, bueno, pues el correlato de todo eso también en ciencia operaba ahí y operaba a nivel de las spin-off, ¿de acuerdo? Básicamente máquinas de patentar cosas. Es decir, usted tiene un laboratorio, montes una empresa, patente su investigación y forrese con dinero público. A mí, sinceramente, me parece demencial, pero bueno, parece ser que era como la invitación. La invitación a todo esto son formas más flexibles de contratar, por ende, de despedir. Es decir, los becarios y las becarias, creo que es lamentable la situación que han tenido durante años. O sea, ha habido el 2+2, ahora parece ser que después de una sentencia del país, de los becarios y becarias del país, ahora ya todos los becarios parece ser que van a cotizar, ya era hora, probablemente pagándoselo su bolsillo, pero bueno, ¿no? Entonces, pero con todo el tema de las becas y toda la historia, se invitaba directamente a externalizar las investigaciones. Y a externalizarlas y que las monetarizaran de alguna manera empresas ajenas al entramado público. Cosa que a mí me parece absolutamente demencial. Es decir, yo no considero que hagan falta muchos más medicamentos. Hace falta unos cuantos más, pero no muchos más. Pero los pocos que más hay, la patente, pues que la tenga la administración pública. Y lo digo yo que trabajo en una... Lo digo yo que trabajo en una spin-off, ¿no? Como el otro día que estaba el hermano aquí de Harry, que trabaja en la concertada, ¿no? Dice, bueno, yo soy la concertada y soy extremadamente crítico. Pues igual, o sea, a mí me gustaría que hubiera formas de contratación para técnicos y técnicas, ¿no? En la administración pública, que de alguna manera pues podremos interpelar gente que no tenemos una carrera científica en estricto senso, pero que sí que realmente estamos relacionados con la ciencia, ¿no? Bueno, pues la única manera es pues trabajar en spin-off o chanchullos estos asociados a proyectos. Pues con lo que preguntabas, con la privatización de la ciencia, hay mucho dinero que va a investigaciones que están cofinanciando tanto spin-off como centros del CSIC y toda la historia, y de resultados espurios. Es decir, pero resultados espurios porque no tiene por qué haber resultados. Es decir, un spin-off puede hacer ciencia de base, cosa que a mí me parece un drama. Es decir, un spin-off, si realmente nos lo creemos y somos liberales y somos capitalistas o anarcocapitalistas, pues un spin-off no tiene por qué hacer ciencia de base. Un spin-off tendría que hacer otras cosas. Bueno, pues resulta que las spin-off lo que hacen es inyectan dinero a laboratorios para que esos laboratorios puedan investigar. y es la situación de la ciencia en España. Es decir, que se desvía dinero público a empresas privadas para investigación, cierto. ¿Que es todo para fines de malvadas farmacéuticas? Pues no, no todo. O sea, insisto, hay laboratorios que se financian vía spin-off, no vía planes nacionales de investigación, no vía proyectos europeos y todo esto. Entonces, que el tema es muy, muy, muy complejo. Claro, cuando hablas de ciencia de base, para todo el mundo que no es perteneciente a este mundo de la ciencia, me entiendo que lo que estás diciendo es que no es una investigación o un dinero que se refleje en resultados directos, prácticos y que salgan al mercado, ¿no? Es decir, que se está metiendo un dinero en una ciencia que es una investigación de largo recorrido, al cual no se le exigen unos resultados a corto plazo que se puedan, digamos, cuantificar en dinero. Es decir, hemos invertido tanto y sacamos tanto. Exacto, es decir, hay una ciencia privada que es ruinosa. Pero esto no parece lógico con la idea de mercado, entiendo, ¿no? Pero las directrices de la Unión Europea, y bueno, si mis compañeros y compañeras me pueden corregir, la tendencia es que esa ciencia ruinosa, ruinosa en el buen sentido, es decir, una ciencia de base que no tiene por qué tener resultados inmediatos, bueno, pues parece ser que ahora se prefiere que se haga a través de empresas privadas y de spin-off que lo hagan funcionarios. Sí, parece todo mucho más demencial de lo que parecía al principio. Bien, bueno. Vamos, yo lo digo, lo sé porque estoy ahí, es decir, o sea, hay una insultante cantidad de dinero. Y cuando digo insultante es muy grande, y había gente en las asambleas que planteaba que, como con uno de los problemas de la ciencia en España era que se había mucho dinero a la investigación privada, ¿no? Claro, a mí se me abría la lucera, pero decía, eso es verdad. Claro, pero yo a mí, sinceramente, me parece absolutamente paradójico, como dices tú, que la ciencia de base se tenga que hacer a través de empresas privadas. Pero vamos a eso. Pero bueno, al igual que la sanidad va a ser privada, al igual que los transportes van a ser privados. Aparte de la ciencia de base, está la ciencia de mentira, que también hay muchas... Es de mentira. Sí, hay muchas empresas grandes con departamentos de I+D gigantes que, ¿no? Claro, en los departamentos de I+D, esos enormes de las multinacionales, se desgraban un montón de dinero por dedicar dinero al I+D, que es totalmente falso en muchísimos de los casos. Hinchan las multinacionales el dinero que va por su departamento de I+D. Es como en la película de Batman, ¿no? Hinchan el dinero de I+D y se ponen a hacer trajes de Batman ahí a casco porro sin saberlo nadie. Pues más o menos igual, ¿no? Hinchan el dinero de I+D y se desgraban y no hacen esa I+D que dicen. Y luego, claro, el gobierno dice, bueno, nuestras empresas hacen I+D a punta pala. Bueno, pues... Pues no. Y ese dinero, entiendo que también está contabilizado dentro de los presupuestos. Es decir, todo un dinero que una empresa se desgraba o no está pagando en impuestos, entiendo, por I+D, es un dinero que se contabiliza dentro del dinero gastado en ciencia. No sé cómo lo contabilizan. Hombre, dinero público es porque no lo están pagando y deberían, ¿no? Y luego está el tema de los préstamos y tal. Es que el tema es un tramado complejo que me pierdo. Pero vamos, dinero público perdido es, y que luego cuentan como científico. Muy breve, porque yo con esto ya se me hincha la vena, pero básicamente el drama de la ciencia privada va por dos líneas. Uno, financiación directa a proyectos de I+D, que luego pueden ser más o menos espurios, más o menos así, pero las empresas grandes desgraban por hacer proyectos de I+D. Y realmente la desgrabación más gorda viene por ahí, viene por esa línea, por el tema de desgrabación. Más que directamente financiación, vamos a hacer esto, ¿sabes? Entonces, básicamente es porque desgraba. Jara, querías añadir algo de esta cara de perplejidad ahí. Vamos, estoy de acuerdo con lo que se está planteando en general, de que la mayoría de las empresas privadas no tienen interés en la investigación, más allá de que les vaya a suponer una desgrabación o cosas de ese tipo, que tiene que ver mucho también con el modelo de desarrollo de nuestro país, con la burguesía que tenemos y sus orígenes latifundistas y demás, y que desde luego esto no es lo que les interesa. Pero luego además hay otra cosa, que es que muchas veces hay unas pocas empresas que a veces vienen a verte al laboratorio para que hagas un contrato con ellas. Entonces, como estamos en tal situación de precariedad que cualquier dinero que nos venga, nos abrimos los brazos para que entre ese dinero, pues ¿qué pasa? Que llega la empresa y te dice, bueno, a ver, hazme un presupuesto para ver cuánto sería este proyecto que quiero encargarte. ¿Y cómo se hace ese presupuesto? Se hace diciendo, bueno, la mano de obra no la voy a contar, porque total, aquí ya todos estamos contratados, no tenemos que contratar a nadie nuevo, nuestro sueldo lo tenemos, la mano de obra no la incluyo. Las instalaciones tampoco las incluyo, porque ya están aquí de por sí. El material de laboratorio tampoco lo voy a contar. incluso este reactivo, bueno, ya tengo el bote empezado, no voy a comprar uno nuevo, tampoco lo voy a contar. Entonces llegas a la empresa y dices, mira, esto te lo hago por 20.000 euros. La empresa te dice, ah, vale, muy bien. Tú dices, en tu situación de precariedad, me va a dar 20.000 euros, hay que ver la cantidad de dinero que me va a dar. Pero dices, a ver, está utilizando un montón de recursos públicos para hacer algo que si tuviera que montar ella, le costaría muchísimo más dinero, porque sí tendría que contar con esa mano de obra, esas instalaciones, todo ese material, y realmente no está habiendo un control de qué manera se firman esos contratos. A lo contrario, nos estimulan a que firmemos cuantos más contratos con empresa, mejor. Y no se está viendo en ese balance de qué manera quién está saliendo más beneficiado, sino que solo se ve la caja y lo que está entrando. Están entrando 20.000. Oye, pero es que esos 20.000 a lo mejor tendrían que ser 200.000 para que aceptáramos poner toda esta cantidad de servicios públicos en manos de un fin privado. Pero en nuestra situación es lo contrario, ¿no? Que entre ese dinero, que nadie lo regule y de encima pues todos están contentos porque nos han dado algo de dinero para seguir tirando. Bien, hay una serie de incongruencias extrañas en el mundo de la ciencia. Eso planteábamos el tema de los recortes, cómo lo estabais percibiendo. Parece que hay una parte que habéis dejado bastante patente, que viene por una desregularización que está veniendo de alguna manera propiciada por el mundo de la empresa privada. Habéis comentado también algo de la incompetencia de los políticos y de saber si realmente saben de lo que están hablando. En este aspecto, además habías comentado al principio, Gonzalo, ¿qué contactos ha habido por parte de investigación o de la Asamblea General de Ciencia? ¿Los ha habido contactos con políticos? ¿Se ha hablado con ellos? ¿Se ha dicho, oiga, miren, esto es lo que hay de verdad? Usted puede que sea de economía y no tenga ni idea de ciencia, pero nosotros le contamos algo. ¿Y cuál ha sido el resultado? Bueno, como te digo ya, tenemos ahora, supuestamente vamos a contactar ahora con el PP y con Izquierda Unida. Con el que hemos hablado ya ha sido con el PSOE. Y la verdad que el contacto es un poco desalentador, porque al final se convierte, al final todo se tiende a politizar. Nosotros intentamos no decir, no es que lo hicisteis mal, no, da igual, vamos a mirar al futuro, vamos a intentar qué se puede hacer desde aquí, desde la vía política, qué es lo que se puede hacer. Y era constantemente un ataque al PP y les cuesta mucho en este caso reconocer lo que habían hecho mal, porque claro, es que no es cosa del PP, el PSOE estuvo antes y empezó los recortes. O sea, ¿quién me dice a mí que si hubiera seguido el PSOE en el gobierno habría hecho lo mismo que ha hecho el PP? Desde luego, con la trayectoria que llevaron, no me lleva a pensar otra cosa. Entonces, la verdad que está todo tan politizado cuando hablas con ellos que no veo que salgan del problema de lo que es la política y sepan entender de qué va esto. O sea, les cuesta mucho. Ojalá estuviera politizado el problema. Yo creo que, por ejemplo, tenemos en los movimientos sociales de base, vemos muy mal a la gente con la que hemos militado durante años que de repente den el paso a la política y empiecen a operar, ¿no? Entonces, a mí me encantaría, por ejemplo, que Jara, o que tú, o que Ángel, de repente estuvieran en algún partido político porque podría hablar con vosotros. Me cago en todos vuestros muertos. Os llamo reformistas. Os pongo a parir en redes sociales, pero hablaríamos el mismo idioma, ¿no? Entonces me dirías, oye, David, tú ya sabes cómo es esto, ¿no? Pues yo no sé cómo es esto, yo te voy a montar una manifestación que tal y cual. Pero creo que hablaríamos en unos términos razonables. Razonables es decir, oye, cómo funciona un laboratorio, cómo funciona un tramado tan complejo como es el CSIC, cómo funcionan las OPIs, cómo funciona todo. Aquí el problema que tenemos, básicamente, es que tenemos unos políticos y unas políticas profesionales, en el peor sentido del término, que es que solo son políticos y políticas profesionales. Es decir, no es gente que pegue el salto. O sea, no tenemos gente que haya ejercido derecho y pasa a la política. No tenemos a científicos y científicas y que pasan a la política. Bueno, de derecho igual si hay alguno. Pues habrá alguno y tal, y luce poco, ¿no? Entonces, y ahí ya pues hago autocrítica. O sea, yo soy de los primeros que cuando un compañero coge y da el salto a la política, soy el primero de inmolarle, directamente de mandar un obús y desintegrarle, ¿no? O sea, como de gran traidor a la causa, que todavía no tengo muy clara cuál es esa causa, ¿no? Cuando la sepa, pues a lo mejor lo comunico y tal, y mando un comunicado. Entonces, es un problema que tenemos, y no hablo de meritocracia, es decir, estaría muy bien que gente que tiene un conocimiento razonable en un ámbito, en uno, estuvieran partidos políticos para poder interpelarles. De hecho, ciencia, transportes, educación, o sea, no todo el mundo tiene que saber de todo. El problema es que tenemos unos políticos profesionales que son profesionales de nada, absolutamente de nada. O sea, creo que la gestión, por ejemplo, de un instituto, de nuestra radio, es suficientemente compleja como para que un político profesional no tenga ni puta idea de cómo, ni siquiera abordarlo. ni siquiera abordarlo. Si ya hablamos de temas de psíquico de la historia, pues... Solo un apunte. Que yo digo, en el caso de España, se ha intentado. Estuvo Cristina Garmendia y estuvo Bernat Soria como ministros de Sanidad o de Ciencia, y ellos han hecho la tesis, saben lo que es un laboratorio, se saben de qué va la historia. Entonces, si asumimos que su buena voluntad, que bueno, vamos a asumir que ellos lo han intentado todo, aunque la tengan, o sea, están cortados por el ministro de Economía o el presidente, o sea, que llegan, pueden pedir el oro y el moro, que no se lo van a dar. Entonces, aunque asumamos que ellos van a hacer todo lo que puedan y ellos sepan de qué va esto, no tienen opción. O sea, yo creo que aunque tengamos una persona ahí metida, nos da igual. O sea, hay que cambiar el sistema de base y que, de algún modo, para empezar, que los políticos tengan que pasar algún tipo de prueba y que no pueda llegar a político alguien que no tenga graduado escolar, como puede ser. Es decir, por ser funcionario de nivel 30, parece que ahí ahí empiezan las prebendas, a empezar a tener una serie de derechos que no hay de ahí para abajo. Entonces, o cambiamos eso, o yo creo que da igual que tengamos a alguien ahí dentro, por así decirlo. A mí, bueno, perdona, sí. No, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que plantea David, pero solo parcialmente, porque es cierto, por un lado, que hay un problema cuando estás hablando con gente que no tiene ni idea del mundo en el que te estás moviendo, sea ciencia o el que sea, pero yo ahí sí que veo un riesgo hacia la tecnocracia y hacia el decir, bueno, vamos a buscar expertos en las cosas que son los que realmente saben y los que nos dicen las políticas, ¿no? Y, por ejemplo, vemos en el ámbito económico cómo en Italia han puesto un gobierno así, como han dicho, no, aquí vienen los expertos en economía que saben lo que es bueno y nos dicen las políticas a hacer, ¿no? Entonces, veo que ahí pues hay un difícil equilibrio entre decir, vamos a buscar gente que sepa un poco de qué está hablando, pero tampoco el argumento de autoridad no sirve, y solamente porque seas experto en eso no quiere decir que vayas a hacer algo que sea lo bueno, ¿no? Entonces creo que también es importante matizar eso. Sí, yo otro matiz, que bueno, tampoco tengo muy claro eso de también esa tecnocracia, ¿no? Porque, bueno, pero en fin, Carmen Vela, por ejemplo, que es ahora mismo, ¿no? Pues es científica, la secretaria de Estado de Ciencia, ¿no? Esa yo creo que sí que se ha enterado que tiene algo que ver con la ciencia, porque es lo único que tiene asignado. Y el problema es que es imposible hablar, el diálogo no puede fluir. No sé qué problema tienen en los ministerios y los políticos de hoy en día, ¿no? La democracia como tal, que hay un problema de comunicación enorme, ¿no? Carmen Vela es la que nos cerró la verja del ministerio en la manifestación del 14J, que íbamos a hacer algo tan peligroso como dar una carta, ¿no? No la quiso recoger, nos cerró la puerta, la tuvimos que dejar con cero en la puerta. Vale, pero el martes que viene, por ejemplo, se va a juntar con Talgo, que es una de estas empresas que un departamento de I+D hinchado, que monta unas conferencias de la empresa, la I+D, y ahí estará, ¿no? Pues no sé, pues por mucho que sepan, pues sí que es verdad que no sé, el diálogo, hay que llegar a ellos de alguna manera, y si ellos no llegan a nosotros, pues nosotros a ellos, ¿no? Ya. Voy a afinar un poco más todavía en este asunto, y es que hablabais de que las plataformas o asambleas en las que participáis intentan hablar con representantes políticos, pero cuando hablamos de altos cargos, de CSIC, diferentes instituciones, OPIS, etcétera, que son los que, digamos, en principio entroncan, ¿no? Digamos, con las el presupuesto llega, tal, se reparte, y a esta persona, director o máximo responsable de un órgano, se le comunica este tipo de cosas, ¿no? Vosotros, como científicos o trabajadores, o que habéis pertenecido a alguna de estas instituciones, ¿os sentís respaldados? ¿Sentís que el problema lo sienten como propio? ¿O hay un compadreo, digamos, en este entronque de los máximos representantes de las instituciones científicas con lo que sería la parte política del gobierno? ¿Cómo percibís esto? No tengo ni idea. Pues brevemente, en mi centro, hombre, yo puedo llegar a entender de alguna manera que, bueno, pues tengan esos problemas de decir, he llegado hasta un sitio en el que a lo mejor me pueden dar, yo que sé, una secretaría de Estado de tal, no quiero meter la pata diciendo que... Entonces, no sé, yo no he estado en esa situación, no sé si ese sentimiento es que es imposible de vencer o algo, pero ese sentimiento está. En mi centro, concretamente, para esta manifestación todavía no lo ha anunciado la directora, pero le meteremos toda la presión posible para que lo anuncie. Para la manifestación del 14J también metimos un montón de presión para que lo anunciara a todos los trabajadores del centro, y acabó mandando un mail que decía, oye, que me dicen que va a haber una... Ahí, con toda la timidez del mundo, lo dijo, ¿no? Pero les cuesta mucho. Yo veo cuando salen estas noticias en los periódicos siempre dan algún titular de algún responsable, ¿no? Máximo de alguna institución, departamento, etcétera, y siempre son como un poco tibios, ¿no? Da la sensación. Yo, parece mentira que diga esto, pero creo que estoy muy contento de cómo están reaccionando los rectores de universidad, los representantes en ciencia. O sea, Carta por la Ciencia creo que hizo una movilización este verano a nivel estatal. ¿Mejorable? Por supuesto. ¿Matizable? Venga, lo que quieras, tal y cual. Pero hicieron una movilización inaudita, por lo menos en España, hasta la fecha. A la gente que nos estamos reuniendo, que nos hemos dado en llamar como Asamblea General de Ciencias, el apoyo creo que ha sido evidente. Ellos ponen más el foco en el tema de presupuestos, comunicación con medios, contacto con partidos políticos, que también lo hace investigación, ¿de acuerdo? Pero bueno, ellos pues se mueven a otro nivel. Entonces, y me remito a la portada del País de hace 3 días. Es decir, dice, la ciencia ha montado un bloque, forma un bloque contra los recortes. Yo lo llevaría a otro lado, o sea, yo diría no solo contra los recortes, sino también con el modelo de ciencia, pero bueno, yo creo que está ahí. Entonces, claro, si nos ponemos a poner la lupa, pues en cada centro, en cada investigador, los centros de investigación son, me corregís si me equivoco, reinos de taifas. Básicamente, quien consigue financiación hace un poco con ese dinero lo que quiera. Y de ahí yo creo que vienen un poco los problemas que tenemos para coordinarnos y toda la historia. Pero bueno, yo creo que en general, con lo que planteabas, yo creo que la gente está reaccionando bastante bien. Yo estoy de acuerdo en general en que está habiendo este bloque y que gente como los rectores y eso se está definiendo bastante. Hubo una carta de todos los directores de centros del CSIC, pero aún así a mí hay cosas que me chirrían. Por ejemplo, el CSIC, en la situación en la que estaba este verano, estuvo repartiendo 600.000 millones de euros, una cantidad que era un complemento especial que reparten, que no se sabe ni en quién se lo lleva ni por qué se lo lleva. Es un complemento discrecional que está incluido en los presupuestos del CSIC y que Presidencia del CSIC lo autoriza, que se reparte. Y claro, en el panorama que estábamos teniendo este verano, que llegue el CSIC, reparte ese dinero y argumente, no, es que es legal. Bueno, legal será, pero vamos, inmoral también es un rato, ¿no? Entonces, creo que en general están posicionándose más de lo que suelen hacer, pero aún así hay cosas que siguen chirriando bastante. Imagino. Bueno, quería también comentaros otro aspecto que leyendo por ahí me ha saltado la duda, ¿no? No sé cómo veis vosotros lo que venía siendo hasta ahora. Hoy en día hablamos de un recorte en presupuestos, evidentemente hay poca pasta para todos, pero igual parece ser que el recorte no va a ser igual en todos los aspectos. Antes de este recorte, el dinero que se destinaba a ciencia en este país, ¿pensáis que estaba equitativamente repartido o ha habido siempre ciertas partes de la ciencia que han tenido unas prebendas? Y si es verdad que ahora siguen manteniéndolas dentro de la crisis, si han existido. Yo insisto... Y no hablo de privada, me refiero a sectores públicos. Ya lo sé. Vamos a ver, por ejemplo, un tema clásico es todo el tema de I+D dedicado a temas militares, ¿no? Por ejemplo, como es el INTA, que es el CSIC militar y toda la historia. Yo insisto que el tema económico no es tan importante. Es importantísimo, porque si no hay gente despedida, pero yo creo que es mucho más importante el tema de modelo de ciencia. Entonces, yo no pondría tanto el foco en los recortes a nivel puramente de dinero, sino tanto a dónde va el dinero y de qué manera. Me refería concretamente al tema de lo que aparecía en el artículo que leía como denominada ciencia de excelencia y la ciencia orientada a los retos de sociedad, ¿no? Que dicen que estos dos aspectos, ¿qué es la ciencia de excelencia y qué es la ciencia orientada a la sociedad? ¿Cómo lo veis o en qué entendéis por eso? Sí, yo creo que esto es algo en lo que están poniendo mucho énfasis y están mezclando, desde mi punto de vista, dos conceptos. Por un lado, es cierto que a veces hay líneas de investigación, proyectos que están yendo más hacia adelante, que están realmente impulsando la ciencia, y yo creo que en ese caso necesitan un apoyo extra, pero se está confundiendo ese concepto de vamos a intentar apostar por lo que es más innovador o lo que es más revolucionario, con la idea de vamos a crear una liga de primerísima división, que es la única a la que vamos a dar el dinero, y el resto de la gente pues un poco que se quede en la miseria. Claro que eso es no entender cómo funciona la ciencia, porque a lo mejor ese que en teoría hoy está más atrás, a lo mejor si tiene medios va a conseguir dar grandes pasos adelante, ¿no? Es decir, yo tampoco defiendo exactamente un café para todos. Sí que creo que en determinados momentos hay proyectos, hay líneas que hay que impulsar especialmente. Pero esto no puede servir para justificar que el resto se queden con la miseria total, ¿no? Y luego, aparte, termino con esta que ciencia de excelencia que están haciendo, pues también ellos mismos están enredándose en lo que habían dicho, porque el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que era una de las cosas que ellos tenían de buque insignia, uno de los sitios más relevantes a nivel mundial en investigación contra el cáncer, y ahora mismo están dejándolo desnudo. Están despidiendo gente, no han llegado a despedir al número de personas para hacer un ERE, porque eso mediáticamente tendría un efecto que no les interesaría, entonces han despedido a una persona menos para no llegar a hacer el ERE. Entonces, claro, hasta su ciencia de excelencia es que se la están comiendo, es que no existe. ¿Quieres añadir algo? Volvemos a la incomprensión de cómo funciona la ciencia. O sea, o tenemos un sistema de base con una ciencia buena, o no tiene sentido, si no tienes una base buena, hacer algo de excelencia. O sea, a lo mejor eso en Estados Unidos, que tienen una base muy buena, pues tendrá sentido. Pero aquí, de repente dar, como el plan de Cristina Garmendia, 40 millones a los mejores 8, creo que fueron centros o grupos científicos de España, pues es lo que decía Jara. O sea, a lo mejor el que está abajo, que si le das un poquito a ese, igual hace algo espectacular. Dice, pero como está la cosa tan mal a ese nivel, pues la verdad que yo no le veo mucho sentido. Sí. Bueno, muy de acuerdo con mis compañeros, ¿no? Simplemente hacer mención, no me acuerdo cómo era aquella frase, ¿no? De que para ser excelente te tienen que comparar con alguien, ¿no? ¿Eres excelente comparado con quién? Si solo estás tú, eres excelente, ¿por qué? ¿No? No sé, pues tiene que haber todo una red de ciencia, ¿no? Para ser excelente y poder compararte con alguien. Habría que mucho que matizar en este asunto, ¿no? Incluso el tema que planteaba Jara de que hubiera una ciencia de primera y una de segunda, o que también se planteaba en educación, otros asuntos. Habéis sacado el tema del CENIO y a mí se me ocurría, porque ha generado muchos titulares, ¿no? Tú comentabas lo de no es un ERE porque es uno menos tal, pero sí ha salido en muchos periódicos. De la misma manera que planteabas que sí era una especie como de buque insignia de la ciencia, ¿no? En España, el CENIO, porque, claro, además, concretamente las investigaciones sobre oncología, el cáncer es algo que afecta mucho a la gente, ¿no? Estamos trabajando en cáncer y entonces, de la misma manera que ellos han podido utilizarlo, ¿se planteáis vosotros dentro de la protesta, ¿no? O de llamar la atención, o de poner el foco sobre la ciencia, que hay algunas buques insignia dentro de la ciencia que se debería trabajar o que podéis plantear como mirad lo que han hecho con este instituto que es súper importante y lo están dejando en nada, ¿no? ¿Existen estas instituciones o habéis pensado en ellas? Después de la primera asamblea que tuvimos ahí, Asamblea General de Ciencia, había el verano y decíamos, bueno, no puede ser que se quede todo el verano parado hasta que lleguen los presupuestos generales, ¿no? Entonces decidimos apoyar la entrega de firmas, que ahora mismo no recuerdo cuándo fueran, 200.000, ¿no? O sea, es que como tiendo la hipérbole, por ejemplo, 200.000, ¿no? 200.000 de Carta por la Ciencia era, ¿no? Ciencia con futuro. Ciencia con futuro, perdón. Y tal. Entonces, llegamos ahí con todas las cajas y tal, y toda la historia. Entonces, me acabo de quedar en blanco. Sí, vamos a tener un buque insignia para nuestras movilizaciones. Ah, vale, sí. Buque insignia de movilizaciones tal y cual. Bueno, pues entregamos ahí el... Me he quedado en blanco totalmente, perdón. Bueno, contestar no hay cualquier otro. No hace falta que hable él todo el rato. Yo, pues bueno... Que volviendo al mismo tema de para ser excelente tienes que compararte con alguien. Yo lo de buques insignia, no sé, siempre me ha costado un poco, ¿no? Yo soy un buque insignia y tú no. Me refiero de cara a la sociedad, ¿no? Es decir, pues vamos a protestar, vamos a poner en evidencia al gobierno, ya, pero, es decir, fija, por ejemplo, ¿no? Aunque eso tiene mucha relevancia, es decir, bueno, el CENIO, que es un centro de investigaciones contra el cáncer a nivel mundial, se está quedando desnudo, como decía Jara, bueno, pues eso a la gente le impacta mucho, pero tampoco quiero dar la visión única de que solo si curas el SIDA y el cáncer es una ciencia válida. Uh-huh. Porque luego me preguntan qué hago. Pero no curas el cáncer. Pues qué mierda estás haciendo, ¿no? Okay. pues no, eso es muy importante, pero hay pero muchísimas cosas también más importantes, ¿no? Volvemos al tema de la divulgación. O sea, hay dos ciencias, que es la ciencia básica y la ciencia aplicada. Y a la gente de la calle explicarle lo que es la ciencia básica es bastante complicado, porque es una ciencia que, digamos, no va a ningún lado. O sea, no te va a dar un producto que vais a probar, pero es que la ciencia aplicada se hace sobre una base. Yo voy a investigar el cáncer y voy a trabajar sobre esta molécula que alguien que investigó ciencia básica la investigó primero y no servía para nada, entre comillas. Sirvió para que un montón de investigadores pudieran investigar sobre esa molécula y dar lugar a un antibiótico, un antivírico o lo que fuera. Igual que hablo de biología, puedo hablar de internet o de un coche o de lo que sea. Entonces, claro, pues es complicado, y quizá para eso haría falta, lo que decía Ángel antes, un departamento o que se encargara de divulgar ese tipo de cosas y hiciera comprender a la sociedad que desde el desarrollo de un coche a internet, pasando por los trasplantes de órganos, todo se basa en investigación básica que luego se ha aplicado. De todo lo básico hay cosas que no han servido, de momento. En algún momento podrán servir, pero es que así funciona. O sea, no podemos ir a tirocho, hay que investigar un poco todo y ahí vamos ya desarrollando cosas que van surgiendo, pero no podemos decir, pues como quiero investigar esta molécula de relacionada con el cáncer, tengo que ir aquí. No lo podemos saber. Entonces hay que ir un poco, y hay que hacer un esfuerzo para poder transmitir que la investigación básica es tan importante como la aplicada. Pues sí, hay que hacer un esfuerzo, entiendo. Me refiero como persona que lo ve desde fuera, dices. Ahí me refería, y entiendo vuestra idea, ¿no?, de difundir todo el concepto completo de la ciencia y no centrarte en algo. Y claro, a lo mejor nos centramos en un aspecto más propagandístico, ¿no?, de una protesta, que a lo mejor sería en el Centro de Investigaciones Oncológicas, como algo que a la gente le podría tocar. Hay un asunto que quería que me comentarais, se nos está acabando el tiempo, lo veo así a pachas forzadas, y que nos centráramos también un poco en cuál van a ser o qué días tenéis las movilizaciones que se van a producir en la Noche de los Investigadores. ¿Qué cosas hay preparadas? ¿Hay algo preparado? ¿O si hay una protesta, en qué eje se va a centrar? Contándonos un poco algo de esto. Bueno, pues la primera conclusión que sacó una Asamblea General de Ciencia que hubo antes de verano fue en preparar esta protesta para la Noche de los Investigadores, ¿no? Era muy importante. La Noche de los Investigadores es un evento que también se hace en otros países, el día 27 de septiembre. Y pues no estamos para muchas celebraciones, ¿no? Como no pueden eliminar la ciencia de raíz y luego mostrar un escaparate para decir, jo, mira cuánto investigamos. No, vamos a ver. Entonces, pues era muy importante, a modo simbólico también, que la manifestación fuera el 27. Entonces, ahora mismo estamos centrados en la manifestación de la Noche de los Investigadores para dar la visión de la ciencia que realmente hay, ¿no? Cómo estamos nosotros. Y luego las futuras acciones que la Asamblea de la Ciencia tendrá que debatir serán en cuestión a los presupuestos que ese mismo día salgan, ¿no? Ya teniendo clarito que a lo que nos vamos a enfrentar es a, yo creo, una subida en los presupuestos, pero que, como he dicho antes, eso no tiene nada que ver con lo que al final vaya a ciencia. Entonces nos tendremos que enfrentar a un montón de medios de comunicación y periódicos diciendo este gobierno cuida la ciencia como, bueno, buque insignia en Europa y en el mundo entero en cuidar la ciencia, porque eso yo supongo que funciona así, ¿no? Un colectivo de trabajadores, cuanto más presencia vaya teniendo en la calle y más fuerza, pues mediáticamente también se les va a intentar echar abajo de alguna manera, ya sea diciendo, fíjate qué tontería, porque en los presupuestos se sube la ciencia un montón y etcétera, ¿no? Así que bueno, de momento al 27 para mostrar la Noche de los Investigadores lo que es en realidad y luego ya ver qué acciones se hacen, que en las Asambleas Generales de Ciencia, abiertas a todo el mundo, obviamente, pues habrá que consensuar y decidir qué se va haciendo. Pues no, un poco abundando en lo que ha dicho Ángel, de momento para la noche del 27S lo que hemos preparado es algunas performances así a lo largo de la manifestación. También un poco como la que hicimos anteriormente de mendigar por la ciencia y luego hacer a lo mejor un funeral de la ciencia, hacer algo así. Y por otro lado, pues hemos contactado con los investigadores que hacen actividades para que den algún folleto y expliquen brevemente dentro de su actividad qué es lo que pasa con cómo está la ciencia en este país y lo grave es, pues sobre todo abundando también ya no en la fuga de cerebros, que es una cosa que ya lo ha escuchado todo el mundo y ya está, sino que hay peligro ahora mismo de que se cierren centros. Y luego, bueno, pues para el resto de acciones tenemos que volver a reunirnos y ver, lo que decía Ángel, en la próxima asamblea, a ver qué podemos hacer. Y una cosa que me parece muy importante, incidir en que no solo somos trabajadores que luchamos porque nos quedamos sin nuestro trabajo. Que, bueno, pues yo creo que por suerte los científicos españoles estamos muy bien valorados en todas partes y yo no conozco a ninguno que se haya quedado sin trabajo. Eso sí, en España no, pero si decides irte, va a haber trabajo para científicos españoles, porque se nos rifan en muchísimos sitios. Entonces, pues incidí que no somos trabajadores enfadados porque nos quedamos sin habichuelas. Es que estamos luchando porque un país sin ciencia es que no tiene futuro, lo mires por donde lo mires, de ningún lado, ¿no? Entonces, esa es la visión que también queremos mostrar a la sociedad, ¿no? Que luchamos por una sociedad con derecho a ciencia. ¿Quieres añadir algo, Jara, al respecto? Bueno, hay una situación que se plantea al respecto de los trabajadores de ciencia y de la importancia que puede tener el sector científico en España, y ese que tiene mucho que ver, también lo habéis comentado, tanto con la clase política que tenemos como con las expectativas que se tienen puestas en este país, ¿no? De su desarrollo a los próximos, bueno, a que la política nunca se hace a tan largo plazo, pero bueno, 20, 40 años, y cuáles son los sectores estratégicos a desarrollar en la economía de este país. Parece ser que entre los que tienen ellos en mente no está el de la ciencia, ¿no? Entiendo que es labor de todos, no solamente vuestra, el trabajar porque esto no sea así, porque nos afecta a todos realmente, ¿no? No es una cuestión solamente de puesto de trabajo, sino de desarrollo de un montón de aspectos de nuestra vida que sin ciencia no van a poder funcionar. Antes de dar una reflexión final, quería también ceder el turno de palabra a la gente que tenemos aquí, si tenéis alguna pregunta, alguna observación, algo que os haya gustado, que no, decís, estoy en desacuerdo. ¿Queréis decir algo? Bueno, yo era una reflexión un poco de lo que habéis estado comentando sobre el tema que se comentaba, que habéis estado hablando también con el tema políticos y tal, ¿no? Y que como que la comunicación era imposible, ¿no? Yo a nivel social, de luchas sociales, yo un poco la reflexión que me hago mucho es que la comunicación es imposible en el momento que tenemos intereses diferentes, o sea, en el momento que los otros lo que buscan son ganancias para un grupo reducido y aquí lo que se está planteando es el beneficio a nivel social, pues los intereses son diferentes. Entonces van a entrar desde, en el momento que uno quiere beneficios para grupos pequeños, la metodología es crear conflicto entre egos, que puede ser un partido y otro. Entonces siempre van a buscar en el diálogo la creación de conflicto. Dices, al PSOE le dices, mira, es que está pasando esto, tú estás intentando eludir el conflicto porque es lo que es necesario para construir un beneficio a nivel social, construir porque nos interesa a todos, y ellos meten el conflicto. Entonces, yo lo que me planteo mucho es que quizás la comunicación se le da mucha importancia a la palabra y hay otras formas de comunicarse, como es el posicionamiento. O sea, que muchas veces, si la otra parte tiene unos intereses tan diferentes, es no desgastarnos. Directamente, pues eso, si hay que hacer una manifestación, lo que sea, es cómo nos posicionamos. Hablar, pero desde la posición, no desde la palabra. Y muy bien, yo lo veo maravilloso, todas las propuestas que estáis haciendo, porque la palabra hay que invertirla en la gente que tiene vuestros mismos intereses, que es desde charlas como esta, lo que estáis proponiendo de los performance. Entonces, es una lucha larga en la historia social. Entonces, no desgastarnos en diálogos imposibles. O sea, nuestro diálogo con esa gente tiene que ser a base de posicionamientos. Invertir nuestra palabra en la gente que tenemos los mismos intereses, que somos la mayoría, que mucha gente no se da cuenta simplemente porque en vez de venir aquí y escuchar esto o escucharlo para la radio, ponen la tele y te condicionan ahí en la cabeza, te meten como si fuera hipnosis, una serie de ideas que están en contra de tus propios intereses. Entonces, buscar la palabra solamente por los que tenemos los mismos intereses y los otros, no desgastarnos, que la lucha es larga, ¿no? Yo me parece, no sé. Bueno, sí, la verdad que nosotros, la verdad, para mí ha sido la primera vez que hablamos con políticos, en este caso era una diputada y su asesor, y bueno, la experiencia fue buena en el sentido que es, bueno, siempre está bien hablar como experiencia personal, pero efectivamente se percibía eso, se mete en el conflicto y nosotros cuando ya conseguimos eliminarlo, porque al final lo conseguimos, dijimos no, mira, de ahí nosotros no vamos a hablar de, ni de lo que hiciste y no de lo que... Al final te dan la razón, como ahora están en la oposición es muy fácil, te dijeron, queremos hacer, habría que hacer esto, esto y esto, genial, eso hay que hacerlo. Bueno, ¿y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues nosotros tenemos una asamblea y... Pero claro, más allá de, en este caso, con el PSOE y con el PP, que supuestamente hablaremos a lo mejor dentro de un par de semanas, pues no sé cómo será. Pero efectivamente, la verdad que después de esta primera experiencia, da la impresión de que es un poco inútil, totalmente inútil, y quizá desgasta, quizá tienes razón, no merece la pena invertir ese esfuerzo para nada. Yo sí que creo que merece la pena que invirtáis, digo invirtáis, porque yo no me voy a meter ahí, porque no creo que aguanten en la habitación con una charla política sin morirme del susto tres veces, ¿no? Pero yo creo que sí merece la pena que los que tengáis esa fuerza de reuniros con cualquier agente que exista, sindical, social, político, que fuera, pues lo intentéis, ¿no? Por mantener abiertas todas las vías y todas las posibilidades, ¿no? Y a mí me ha gustado una cosa que has dicho, que es que tenemos intereses diferentes, ¿no? Y entonces, a mí me gusta insistir en esto porque, bueno, voy a ser un poco polémica porque sé que hay una iniciativa que se está promoviendo de Carta por la Ciencia, que es un pacto de Estado por la Ciencia. Claro, yo escucho esto, escucho también que se promueven pactos de Estado por la educación, pactos de Estado por la sanidad, que hay toda una serie de temas que tienen que tener pactos de Estado. Yo creo que si se alcanza ese pacto de Estado y realmente desde sectores con ideologías tan diferentes se está firmando algo todos juntos, o ese pacto es muy flojo o aquí hay un problema con lo que es la política, porque si realmente todos estamos tan de acuerdo en todos esos campos, al final la política que es quién está a favor de los toros y quién está en contra. O sea, yo creo que al final hay temas donde hay posiciones diferentes o donde los partidos por lo menos deberían tener posiciones diferentes. Otra cosa es que algunos tengan un nombre y después lleven a cabo otras prácticas que no concuerdan con su nombre. Pero yo creo que tendrían que tener posiciones diferentes, ¿no? Entonces, para mí, a veces, el buscar un acuerdo entre todos los partidos, yo creo casi que si se alcanza ese acuerdo, miedo me da lo que se haya alcanzado. Sí, es probable. A mí se me ocurre, y además con lo que estás diciendo con respecto a pactos de Estado, que hay una... Habéis dejado visualizar a lo largo de la charla que en el mundo de la ciencia se plantean ahora mismo dos enemigos, tanto un enemigo externo, que sería el recorte económico, por parte del gobierno, de la coyuntura total, pero por otra parte hay un enemigo interno, que es el modelo de ciencia, que habéis planteado todo el rato. ¿Puede solucionarse uno sin lo otro? ¿O esto es una lucha que vosotros desde la Asamblea General de Ciencia, o esto es algo que veis aquí, pero no todo el mundo ve dentro de la Asamblea General de Ciencia? Hablo de este modelo feudal que hemos hablado, ¿no? De cambiar este tipo de actitudes, no tanto desde la financiación como tal, que supongo que habrá perspectivas más liberales incluso dentro de la suma de voces que estén en la Asamblea General de Ciencia. Pero ¿cómo veis que estos dos problemas son llevables a la vez? ¿Es solucionable uno o el otro, no? Uno es un problema que viene desde hace a lo mejor siglos, ¿no? En respecto a la ciencia en España. ¿Cómo lo veis? Pues... lo veo como dos problemas que a lo mejor no pueden ser solucionados de forma paralela, pero sí secuencial, ¿no? Uno después del otro. El que es primario ahora es no desaparecer, como dice, porque si no, no hay modelo que valga. Y una vez veamos que sí que vamos a permanecer, que la ciencia va a existir, pues ya pensar en el modelo. Es verdad que el tema del modelo de la ciencia es un problema que ha venido de siempre y mucha gente está concienciada con eso. Quizá el problema de existir o no existir que ha venido ahora, pues nos ayude a tejer una red y a darnos una conciencia de, oye, si es que somos trabajadores y no lo sabíamos, ¿no? Que nos ayude a mantener esos contactos y esa fuerza para seguir impulsando esto a cambiar el modelo también, ¿no? Pero de momento, yo al cambiar el modelo, yo no me metería en ese debate porque estamos en debate de vivir o no. Sí, lo que decíamos antes, que ahora simplemente pretendemos volver a los niveles de 2009, lo cual es un poco irrisorio, porque los niveles de 2009 eran bastante patéticos, pero pero bueno, por lo que decía Ángel, vamos a volver a un nivel basal en el cual sobrevivimos y a partir de ahí a ver si podemos refundar el modelo desde cero, porque la verdad que es que él actualmente es bastante falla bastante, vamos. Sí, mira, yo os quería preguntar, yo trabajo en ciencia desde hace no mucho y en la universidad, y la sensación que tengo es que los investigadores, desde la gente más joven que está con predoctorales hasta los que están ya más colocados, no se mueven nada. Yo no he estado en las asambleas, pero nadie de la gente con la que yo tengo trato por allí ha estado tampoco. Y exceptuando cosas muy puntuales, no les veo participar más que en la típica queja de café de después de comer. No sé si es una sensación que tengo yo por donde estoy o por la gente que conozco, si vosotros también la tenéis y si la tenéis, ¿por qué creéis que pasa? Yo creo que eso es así en todos los sectores y desde siempre, ¿no? Sí, o sea, pues este domingo, mañana, ¿no? Sí, mañana hay una marea blanca. Pues la sanidad es que nos afecta a todos y no vamos a estar 6 millones de personas en la calle. Bueno, pues a lo mejor somos un reducto de trabajadores más pequeño, bastante más pequeño, sin esa conexión social que tienen otros movimientos, así que la fuerza de protesta también será más pequeña, pero en una manera yo creo totalmente igual de proporcional a otros sectores. Yo creo que no hay diferencias, eso ya es intrínseco del ser humano total. Y simplemente decirte que esto, yo creo que ha empezado el movimiento de esta clase trabajadora en ciencia ahora, que dar unos meses, que yo creo que crecerá, y la gente que desde ahora a la hora está un poco escéptica, pues se puede unir, ¿no? Yo sí que tengo esperanza en que esto se convierta en un movimiento estable y cada vez más grande. Sí, es que antes se me olvidó decir que, o sea, una de las cosas que también me llama mucho la atención es que el perfil de gente, que claro, esto es una crítica que dices, pues pasa en todos los medios y en todas las partes, ¿sabes? Y además estamos cansados de movilizarnos y también eso es un desgaste, pero es que además, dentro de la investigación hablamos de gente normalmente con un grado de formación muy alta y de crítica, a priori, se le supone, y en unas condiciones muy malas. O yo las que estoy descubriendo son realmente malas. Ni siquiera yo pensé que la situación era así antes de entrar en esto. O sea, por eso se me hace como más chocante que con esos puntos de partida la respuesta sea tan... No sé, tan floja, No, yo creo que no es floja. Claro, es mi visión completamente. La manifestación del 14 de julio, junio, de junio, o sea, yo creo que fue increíble la respuesta del sector de ciencia. Y las asambleas que estamos teniendo, muchísima gente está trabajando, está creciendo el movimiento. Yo no creo que sea una respuesta floja, simplemente creo que hace falta tiempo. Sí, yo estoy de acuerdo. Primero me gustaría precisar que aunque sea un sector con un alto grado de formación y demás, no necesariamente es un sector más crítico. Y ahí ya entraríamos también en si esa formación da o no a la gente pensamiento crítico, que es algo que falta muchas veces, ¿no? Pero yo es que, como decía Ángel, la verdad es que estoy muy contenta con lo que estoy viendo. Puede parecer poco, pero es que veníamos del desierto más absoluto. Entonces, que puedas recoger 200.000 firmas, que tengas una manifestación que no sea testimonial, que la gente esté dispuesta a ir a una asamblea, a organizar cosas para una manifestación, pues por primera vez estamos viendo que algo se mueve, ¿no? Entonces, vamos a ver si esto va creciendo, pero yo creo que hace mucho, mucho tiempo que no estábamos tan bien en este terreno. Es una reflexión, pero para que opinéis un poco también, para ver qué os parece. Al hilo de lo que comentaban antes de que los políticos en nuestro país, creo que particularmente en nuestro país, o en algunos más que en otros, no tienen unos intereses de solucionar los problemas, de gestionar cuál es el orden de las cosas y cómo la sociedad tenga que ir mejorando, sino que son unas personas colocadas en una estructura de suprapoderes que lo que tienen que hacer es determinadas funciones que se les ha dicho que tienen que hacer, y en esa situación de indefensión en donde estamos los ciudadanos, os encontráis con unos interlocutores inválidos e inútiles. Entonces, no digo que no haya que hacer esas iniciativas, está bien, creo que seguir, por favor, seguir haciendo esas iniciativas de diálogo, etcétera, pero hilando con la otra parte del argumento, me parece que la posición en la que tenéis que tener en la sociedad es mucho más fuerte. Desde ese elitismo del que habéis estado hablando, desde ese efecto balsámico que decía el que cualquier investigador se siente privilegiado por lo que hace, etcétera, etcétera, para que eso poco vaya cambiando, y para que os vayáis sintiendo en una posición más fuerte, creo que lo que hablabais de la comunicación, de una pedagogía, de un acercamiento, sobre todo de un acercamiento, pero de un determinado tipo de acercamiento, es fundamental. A mí me parece que experiencias como la de la universidad en la calle, ahora con lo que vais a hacer del 27, eso es algo muy, muy positivo. Yo he participado prácticamente desde los comienzos en todo el movimiento asambleario, el 15M, y una de las cosas que veías que de ciudadanía no demasiado apegada, no demasiado vinculada a nosotros, mejor había tenido imagen y más había llamado la atención, eran experiencias como la universidad en la calle. Lo primero que se hizo, la segunda, etcétera. Creo que cosas así son muy, muy positivas, tienen un rendimiento a corto plazo rápido, os puede poner muchos las pilas a vosotros mismos, pero como colectivo me refiero, pero a la vez está dando una imagen muy positiva a la sociedad y dándoles una información de lo que queréis informarle, de lo que se hace. Y bueno, pues por ejemplo, creo que además, eso es un apunte que hago para que opinéis, si lo veis muy marciano o no, el humor puede ser algo determinante en esa pedagogía a corto plazo, rápida. Que, por ejemplo, se puedan generar Españistán, donde se pueda trasladar toda la problemática que llega muy fácilmente a un público. También hace poco vi una especie de club de la comedia de científicos. Mi chica es del CENIO y me lo pasó. Y participan algunos humoristas españoles que son científicos. Que yo me quedé muy sorprendido que lo brillantes humoristas que eran, y eran gente que estaba en el CSI o en el CENI, etcétera, me desternillaba de risa. Bueno, pues eso es una especie de club de la comedia internacional que se está haciendo, no sé si lo conocéis, si os suena. Creo que eso pueden ser unos canalizadores, unos vertebradores de vuestros mensajes a la ciudadanía espectacularmente positivos. Ahí lo dejo y que si os apetece, si los conocéis, opinéis. Bueno, empiezo yo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que teníamos que hacer más cosas de esas, rompernos la cabeza sobre qué tipo de actividades hacer. Aparte de esos monólogos que tú comentabas, hubo también una iniciativa de gente que hacía una canción para contar su tesis doctoral. Hay vídeos en YouTube y son impresionantes de cómo la gente cuenta tesis complicadísimas con una canción y con una coreografía y demás. Y yo creo además que es algo que tenemos que hacer, no solo por lo que ya hemos hablado aquí, de que la gente entienda la importancia de la ciencia, de que esté en contra de los recortes y tal, sino porque además cuando nosotros no hacemos eso, lo hacen otros, y lo hace la pseudociencia, y lo hace la ignorancia, y lo hace porque la gente quiere saber, y quiere saber sobre problemas, quiere que les den opiniones, quiere conocer temas candentes. Entonces, si a veces nosotros no encontramos el momento ni el lugar de hacerlo, se van a otras fuentes, y entonces por cada paso que no está avanzando la ciencia están avanzando cuatro la ignorancia. Entonces también por eso es muy importante. Sí, yo creo que básicamente lo que dices, o sea, nos hace falta una labor de marketing brutal, es decir, poder hacer ver a la gente lo que hacemos, y quizás sí, de una forma divertida podría ser mejor. De hecho, hace poco una de las propuestas que hemos hecho en la plataforma ha sido a ver si podemos grabar lo que se llama un elevator pitch, que es en la jerga, sí, creo que es empresarial, lo utilizan como es la charla del ascensor, es decir, contar tu proyecto en un minuto, lo que podría tardar un ascensor en subir al piso al que vas. Entonces, imagínate que coincides ahí con un inversor y le tienes que contar ahí tu proyecto y tienes un minuto para que te dé la inversión. Entonces tienes que contar todo en un minuto. Aquí si hay algo parecido, pues hacer vídeos de YouTube en el cual tengas un minuto o dos minutos para contar lo que haces de una forma sencilla. Lo que pasa es que hay que currárselo mucho, porque claro, hay proyectos que son difíciles de contar. Y bueno, pues ahora cuando pase el 27S quizá lo hablemos y abundemos en eso. Y a lo mejor lo que has dicho tú ahora de incluir el humor en esto puede estar además divertido. Sí, simplemente comentar que una de las propuestas que tuvimos hace tiempo era la ciencia en la calle, siguiendo los pasos de la universidad en la calle. Hacer charlas de divulgación en la calle, pero exactamente igual, llamando a la ciencia en la calle. Es decir, bueno, pues el primer episodio de la ciencia en la calle, en la plaza no sé qué, calle tal, hora tal, una charla de divulgación, cortas, facilitas, o tres o cuatro de algo. Lo hablamos en una asamblea hace mucho tiempo, se decidió dejar un poco para más adelante, para cuando los trabajadores y trabajadoras de ciencia sean un colectivo como tal, más o menos reconocido, que poco a poco vamos siéndolo, y empezar ese ciclo de actividades. A mí me encanta la ciencia en la calle y divulgar charlas cortas, o sea, media hora o algo así, y que ya la gente pues vaya conociendo, ¿no? Que los primeros dos viernes de mes hay divulgación científica en no sé dónde, tal. Y que me parece muy buena idea y yo lo propondré otra vez, ¿no? Bueno, yo quería señalar que, o sea, yo creo que se han puesto sobre la mesa dos puntos clave, que el primero es un problema interno de la propia comunidad científica, el hecho de este inmovilismo, ¿no?, que se comentaba, que más que nada se debe, como se ha dicho antes, a un problema de conciencia de clase, al final. Porque muchas veces lo que pasa es que no nos damos cuenta ni nosotros mismos de que somos parte de la clase trabajadora. Y muchas veces, además, unos trabajadores realmente precarios, que viven unas condiciones que no tienen nada que ver con esa sensación elitista que se ve desde la sociedad, incluso desde dentro de la ciencia. Entonces hay una especie de desclasamiento que es un objetivo a eliminar para conquistar batallas. Y yo creo que otro problema que habéis señalado, aunque así de pasada, es ya un problema externo de la sociedad. Tenemos muchas veces una visión muy neorromántica, ¿no?, que es como un cáncer que se ha extendido, la idea de que las letras y las ciencias son cuestiones separadas, la idea de que la ciencia es un sector específico de la sociedad y no de que es una cosa que abarca tantísimos escenarios, ¿no?, de la sociedad, que la ciencia al final es educación, la ciencia es sanidad, la ciencia es mucho más que simplemente aplicaciones tecnológicas para un móvil. Es algo mucho más profundo y que su alcance, como bien se ha dicho, la ciencia básica es fundamental para un desarrollo intelectual y para una salud cultural de toda nuestra sociedad. Entonces, bueno, yo quería preguntaros en esta línea, en vista de datos como, o sea, hago mención de estos porque me parecen peculiares, ¿no? Pero datos como el hecho de que la Iglesia Católica recibe anualmente por las arcas del Estado unos 11.000 millones de euros, mientras que toda la investigación científica del país recibe unos alrededor de unos 6.000 millones. O sea, resultados como estos a mí me resultan impactantes y quería saber qué perspectivas creéis que tiene el país y la sociedad a nivel ya cultural, con una visión de estas, en la que la Iglesia puede acabar teniendo no solo el doble de financiación, sino que puede seguir subiendo mientras la ciencia se va poco a poco reduciendo. ¿Qué creéis que le espera culturalmente a la sociedad? Pues yo intentaría dar un poco un mensaje de alegría, ¿no?, diciendo que cuando está todo destrozado, pues es que está todo por hacer, ¿no? Y está todo por hacer, pues esperanza y pa'lante, ¿no? Muchas veces, pues eso, se dice, ¿no? Una casa cuando está muy mal, pues tírala y hazla otra vez. Bueno, ahora no la hemos tirado, no, nos la han tirado. Bueno, pues la tendremos que hacer. Y tienes razón lo que dices, ¿no? La Iglesia recibía eso, 11, 12 mil millones y la ciencia, 2. 6 es lo que estaban presupuestados, ¿no? Pero se ha llevado 2 solo. Y pues gasto militar, ha habido de repente 1.800 millones por encima del presupuesto. ¿En qué? No sabemos, ¿no? Pero bueno, yo me pondría positivo, porque como dijo aquel, bueno, peor sí se puede estar, pero ya poco, ¿no? Pues está todo por hacer y como lo tenemos que hacer nosotros, y yo nos veo y nos veo con energía y con fuerza, pues sí que pues, miro con algo positivo hacia el futuro, teniendo en cuenta que somos nosotros los que tenemos que rehacer la casa. Por poner un matiz, ya que lo has dicho, que la inversión en Para defensa, que fueron 1.500 millones de euros extra, que fueron 600 en abril y casi 900 en julio, sí sabemos para qué fueron. Fueron para 15 vehículos de guerra, que entre ellos pues suman 877 millones de euros. Uno de ellos era un helicóptero, que vale 75 millones de euros, que es lo que le falta de rescate al CSIC ahora mismo. Y encima, si te lees de qué va la movida, pertenece a un plan estratégico militar al que pertenece España, Italia, Francia y Alemania, de los cuales esos países pagan por ese mismo helicóptero 37 millones de euros. Y nosotros pagamos 75 porque llevamos un retraso que nos han grabado con intereses. O sea que encima es el mayor despropósito. Entonces, claro, esto sumado a lo que dice la Iglesia Católica, a que se siga subvencionando los toros o cosas así, pues hacen que digas, bueno, ¿cómo que no hay dinero? No, o sea, efectivamente, pues parece que los intereses son muy otros y entonces, claro, pues así. Pero efectivamente, como decía Ángel, puesto que estamos movilizándonos, hay que intentar transmitir un mensaje positivo y, bueno, pues con estas movilizaciones, intentar eso, hacer llegar la ciencia a la calle, bueno, pues a ver si conseguimos resurgir de las cenizas. Sí, en relación primero a lo que comentabas, estoy totalmente de acuerdo contigo sobre el desclasamiento que hay y sobre la idea, ¿no?, que también hemos dicho muchas veces, de que mucha gente no siente que sean trabajadores, ¿no? A mí me alegró mucho cuando vi la primera Asamblea General de Ciencia que la convocatoria era trabajadores del CSIC, y dije, bueno, hay alguien más que piensa que aquí somos trabajadores y no solamente gente haciendo nuestro hobby, ¿no? Y en relación a lo segundo, pues me parece que sí, que la cultura científica es algo que falta muchísimo en la sociedad, que tenemos que muchísimo trabajo que hacer. Y solamente un dato, en una encuesta que se hizo el año pasado, el 45% de la población no era capaz de dar el nombre de un solo científico. Es interesante. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero... No sé si yo tengo la sensación de que hemos cubierto bastantes temas, han hablado bastantes cosas acerca de problemáticas que afectan al mundo de la ciencia, no nos hemos ceñido únicamente a los recortes presupuestarios, pero tenéis una última oportunidad antes de que acabe el programa, decir algo que creéis que no se ha dicho y que penséis que es importante, o bien hacer una pequeña reflexión personal sobre lo que hemos hablado o lo que esperáis, o tenéis unos minutos cada uno. Bueno, a mí me gusta mucho efectivamente que no hemos hablado solo de los recortes, ¿no?, y que no parezca que solamente estamos llorando porque nos han quitado el dinero, pero a la vez me gustaría que no se desplazara el foco y que recordemos que tenemos un problema de dinero muy serio. La secretaria de Estado dijo que a ver si podíamos hacer más con menos. La verdad es que ya estamos haciendo más con menos, pero lo que no podemos hacer es más con nada, y ese es el camino hacia el que estamos yendo, ¿no? Entonces, para mí el mensaje final sería ese, que yo creo que ha quedado claro aquí que tenemos muchas visiones sobre el futuro de la ciencia, sobre cosas que hay que cambiar, sobre cómo implica la sociedad, todo lo demás, pero que para eso necesitamos seguir existiendo, ¿no? Entonces, pues con ese mensaje y con el mensaje de animar a todo el mundo a asistir a la manifestación del día 27 a las 7 de la tarde delante del Jardín Botánico. Para que no quede duda, efectivamente, que me gustaría que la viniera todo el mundo a la administración del 27 de septiembre a las 7 en el Jardín Botánico, y abundando un poco en el mensaje que transmitimos de sin ciencia no hay futuro y con ciencia hay un futuro mucho mejor. Así que bueno, pues vamos a ver si entre todos conseguimos eso, llevar la ciencia a la calle y que el mensaje cale en la sociedad. Bueno, pues nada, poco que añadir, ¿no?, a mis compañeros, simplemente pues incidir en ese mensaje positivo que decía antes, que bueno, pues el sistema que tenemos ahora se derrumba por todas partes, no da respuestas, no vale con tener olimpiadas cuando se ha arruinado o Eurovegas por aquí y por allá, no da respuestas, ¿no?, y no saben darlas, el sistema no sabe dar respuestas, así que la sociedad tendrá que darlas. Y bueno, pues ya cuando el sistema feudal también cayó, y pues bueno, otro sistema tuvo que haber para organizar el mundo, y ahora mismo pues el sistema que tenemos se ha caído por todas partes y la sociedad tiene que empezar a pensar en cómo quiere estructurarse, y la ciencia pues es algo que no nos podemos permitir perder, no podemos permitirnos perder la sanidad pública, no podemos permitir perder la educación, un montón de servicios públicos, y entre ellos fundamental también la ciencia. Y volver a repetir que el 27 de septiembre, el viernes que viene, a las 7, delante del Jardín Botánico, del Botánico al Círculo de Bellas Artes, pues la sociedad tiene que demostrar que la ciencia no la quiere perder y que va a luchar por ella y no se va a rendir. Pues muchas gracias. Muchas gracias por habernos iluminado y haber puesto vuestro punto de vista sobre esta problemática. Gracias por también estar trabajando ahí en esas asambleas generales de ciencia y estar dando el callo en hacer visible a la ciencia para toda la sociedad. Gracias Ángel, Gonzalo, Jara, David, que ha tenido que abandonarnos en el último momento corriendo, y gracias a los que habéis venido también a esta charla del sábado mañanero. Y os combinamos también a todos los oyentes y a vos todos los que estáis aquí a que el sábado que viene, sábado 28, día después de la noche de los científicos y de la noche de la protesta, estaremos aquí de nuevo en la librería En Clave de Libros y cerraremos la trilogía de recortes con los recortes en la universidad. Esperemos que se cierre la trilogía, ya no haya más recortes, que no nos va a ver, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que, sin más, muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Themselves, and they make copies of themselves. girls have different jobs, but they all have one thing in common. Inside of every cell is a twisted ladder, a recipe for life called DNA. The directions are written out in the ladder's rungs, where they can be found in every cell. Ahí quedaba el audio de la charla de sobre recortes y precariedad en ciencia que tuvo lugar estos días atrás en la librería Enclave de Libros, organizada por este programa Barrio Canino de Agora Sol Radio y también con la colaboración de la librería Enclave, como no. Escuchábamos después de esta charla, este tema que acaba de terminar, a la banda They Might Be Giants. Es una banda de rock alternativo que se remonta a principios de los 80, cuando John Flansburgh y John Linnell no eran más que dos adolescentes en su ciudad natal, en Lincoln. Ambos siguen en la banda y esta además continúa en activo, habiendo cosechado un montón de éxitos multiventas. A nosotros lo que nos ha importado hoy es un disco publicado en 2009, cuyo título era algo así como Here Comes Science. Es el tercero de una serie de discos infantiles y educativos que en este caso se dedicaba a la ciencia. Echan un vistazo a la educación general sobre las ciencias que existe en Estados Unidos, sobre todo además con los grupos religiosos en plena cruzada contra la evolución y por presentar el creacionismo como verdad científica en los libros de texto. Así que lo cierto es que el trabajo de esta banda, They Might Be Giants, se lo agradecemos bastante. No es el último tema que vamos a escuchar en este programa Barrio Canino número 96. Lo que sí hacemos es ya despedir esa charla que teníamos hoy en este programa y recordaros que la semana que viene, el próximo sábado 28 de septiembre, a partir de las 12 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, también en el mismo escenario, en la librería Enclave, en la calle Relatores número 16, aquí en Madrid, muy cerquita del metro Tirso de Molina, tendrá lugar la tercera y última charla de este ciclo de charlas que estamos organizando y que versará sobre el tema de la universidad, en el que participará gente de Juventud Sin Futuro, también de la Oficina Precaria, movimiento Yo Soy 132 Madrid y esperamos que a última hora haya todavía alguna incorporación más. ¿Qué pasa en la universidad pública? ¿Qué pasa con los universitarios? La semana que viene hablaremos a fondo de esas cuestiones. Pero hoy todavía tenemos que escuchar un último tema antes de deciros adiós. Vamos a irnos con The Science Seed. Para cerrar este programa dedicado a la ciencia, tenemos que dar la palabra a los científicos que hablen ellos. The Scientist fueron de los mejores grupos del post-punk australiano. Sus primeros sencillos están muy influenciados por los Ramones, aunque después fueron de una primera etapa, King Salmon y Boris Sudovich reformaron la banda y la orientaron hacia la oscuridad de los Stooges. Con atmósferas densas, bases rítmicas, asfixiantes y los aullidos de Salmon que convirtieron en la marca de la casa. Vamos a irnos con el tema We Had Love, que es una de las obras más interesantes del rock australiano. Así que sin mucho más que decir, ya os decimos hasta la semana que viene.